¿Qué vimos el último encuentro? Así ya quiero refrescarlo mucho. ¿Qué hicimos en caso de... Después vimos los pensamientos, tipo de pensamientos y la inteligencia. El tipo de pensamiento de inteligencia, ¿y qué más? ¿Algo más? Y analizamos el de él, el enneagrama de él, y el caso de Viviana que teníamos para ver. Bien. Tarea para el lugar que les di. ¿Qué era? El enneagrama de Viviana. ¿Qué más? El ver el video de... Bien, ahora nadie se siente incómodo, pero si alguien no vio, dígame para yo saber quiénes son. ¿Alguien no vio ese video? Solamente, ¿vos no lo viste? ¿Tampoco lo viste? Pensé que estaba en YouTube y no, no estaba en YouTube. ¿Sí? Sí, está en YouTube. No importa, para que sepa, entonces para, son dos, tres. Yo lo vi como hace dos años. ¿Recuerdas? Bueno, más o menos, o sea, tres del grupo. Bueno. ¿Cuántos somos en total, Clau? ¿Cuántos faltan llegar? Faltan llegar 1, 2, 3, 4, 5, 9. Bueno, vamos a empezar con... caso de Viviana. Vamos. ¿Le di para leer el manual cosas? Sí. No, no, esto no, el segundo manual no. Bueno, ¿y sobre el ideal de visión de vida no le tiene nada para que hagan? Acá. La carta y todo lo que podían hacer. Yo le tenía hecha la carta. ¿Quién es la...? No, nada de presiones, Una. ¿Alguien más hizo la carta? Dos. No, tres, cuatro, cinco, bueno. Bueno, ya varias hicieron la carta, el resto todavía sigo teniendo la esperanza, ahí vayan avanzando, ¿sí? Bueno. Vamos a entrar de lleno en el... Quiero que lo analicemos juntos. ¿Quién quiere empezar? ¿Quién le dejo la palabra? ¿Quién se anima a empezar? Sin presión, pero... ¿Alguien se anima? Bueno, primero sacamos... Siempre digan, o sea, no por mí, pero digan el nombre para que nos vayamos familiarizando. Alejandro. Bueno, estuvimos estudiando con Gustavo. Y sacamos primero los miedos circunstanciales. No, primero sacamos la media, perdón. ¿Cuál es la esencia de ella? Esa se identifica como 7. Ella se identifica como 7, ¿sí? ¿Vale? Esto lo ponemos claro. Entonces, ¿arrancaron por los miedos circunstanciales? No, arrancamos por la media, para la media. A ver, ¿cuál es la media? La media es 17, ¿sí? Por sobre la media 5, por abajo 3 y 1 en la media. A ver, ¿qué me dicen de eso? Bueno, sí, diría. Siga, yo les voy a hablar, que sigan. No, eso ya lo vimos. ¿Está? No, ahí no sacamos más. De acá no, bien. De lo que está debajo de la media, ¿qué vieron? Claro, por ahí fuimos a los miedos circunstanciales. Sí, adelante. Hablamos del 5, que es el miedo a sufrir por algo que no puedo aceptar o no puedo ver. Sí. Hay un problema de aceptación. El 6 es miedo a perder la libertad por quedar atrapado por obligaciones o compromisos que yo mismo me he creado. Bien. Y el 8 es miedo a tomar una decisión por las consecuencias. O sea que... Los que están escuchando, yo les pido que lo vayan anotando, si no lo hicieron, para entender bien lo que estamos haciendo, no nos perdamos, ¿eh? O sea, les voy... Entonces, queda bien claro que los tres miedos son los tres que están debajo de la media, que han marcado ellos, acentuándose mucho el 5 y siguiendo el 6 y el 8, ¿sí? Libertad, como dijiste, y decisión. Bien, adelante. Bueno, después sacamos los ejes de polaridad. Ahí Bueno, a ver, ¿alguien sacó los ejes de polaridad? A ver, vamos a empezar por allá, a ver, así decimos. Sí, sí. Dale. No sé qué es. Bueno, el más alto, el 3-7. El eje más alto es el 3-7. Bien. ¿Qué me decís de este eje? ¿Cómo? ¿Qué me dirías de este eje más alto? Bueno, la primera era ver si estaba en luz o en sombra. Muy bien. Si está en luz, ¿qué significa? No me fijé, me fijé la sombra. A ver, ¿qué sería en luz? Por encima de la media luz, es una persona muy proactiva, con alta capacidad para concretar y bueno. Muy bien. Si está por encima de la media luz, si es el más alto, no te olvides. Si es el más alto, es como tú dices, si está en la luz. Si está en la luz, pero en realidad, bueno. A ver, la sombra. Para mí está en sombra. Aparenta estar bien y está evitando algún dolor. O sea que la sombra de este eje es la apariencia, ¿sí? Tratar de mostrarse bien a pesar de que por dentro las cosas no están tanto, ¿sí? Eso es lo que me estás diciendo, ¿bien? Adelante, el otro eje, el más bajo. El eje del orden, 1-5. ¿Sí? Y va a estar por debajo de la media, así que tendría que hacer una orden de subida, y como el más bajo es el 5, tiene un cambio interno. Un cambio interior, ¿sí? Muy bien. ¿Cuál es la herida primaria de ella? Lo cambié de tema rápido. A ver, ¿cuál es la herida primaria que ella tiene? ¿Cuál es el miedo? Miedo al rechazo. El miedo al rechazo. El miedo al rechazo. La herida primaria es que anida en ella es el miedo al rechazo. ¿Y cuál es el miedo constitutivo de un 7? Miedo a la realidad. Bien, a ver, vamos. Vamos, no se ocupen, no se ocupen. No sé que esto cuesta hasta que le agarremos velocidad. Pero ya que estamos hablando de los miedos, hemos visto los miedos circunstanciales. El miedo constitutivo es el miedo a la realidad. Y el, como es, ¿qué necesidad tiene el 7 cuando tiene necesidad de seguridad? ¿Y dónde encuentra la seguridad? No importa, todo esto es para que ustedes practiquen, O en el 8. No, ni en el 1 ni en el 8. Acuérdense, ¿cómo encuentra la, estamos hablando de los miedos constitutivos. ¿Cómo encuentra la seguridad? El 7. Haciendo cosas divertidas. Muchas cosas no, agregando tampoco. Haciendo cosas divertidas. Haciendo cosas placenteras. Placenteras. Esto es constitutivo del 7. El 7 cuando está mal, normalmente lo que hace, más todavía, busca cosas placenteras que le haga bien. Esa es la manera de hacerlo, o sea, comer esos sanguchitos, comer en la heladera al lado del 7 es peligroso. Porque siempre hay algo para rico para comer. Con amigos también. Por supuesto. Actividades placenteras de todo tipo. Pero esas actividades placenteras lo sacan de esa sensación de... Para el 7, ¿cómo es la realidad? Dolorosa. Muy bien. El 7 vive la realidad como dolor, porque ve que todos sufren. Entonces el 7 busca estar bien, incluso trata de ayudar a que los demás estén bien. Entonces, frente a esa realidad dolorosa y ese miedo constitutivo a la realidad, lo que trata es buscar cosas placenteras para sentirse bien. Ese es el mecanismo del 7 frente a ese miedo constitutivo. Frente al miedo al rechazo, ¿qué trata? Hablamos de la herida primaria del niño interior, que decíamos que era el miedo al rechazo. ¿Quiénes comparten ese mismo miedo que deja la herida? 2 y 6. El 2 y 6. 2, 6 y 7 tienen miedo al rechazo, por la herida que tenemos del niño interior. Conclusión, ¿cómo frente a eso que busca el... Agradar. Muy bien, agradar. Tratar de ganarse el cariño agradando a nosotros. Quiero que vayamos entendiendo a partir de los miedos el mecanismo que hay detrás de nosotros, ¿sí? Entonces el 7 busca agradar, por un lado, para ganarse el afecto de los otros. Por otro lado, por el miedo a la realidad, busca escaparse en actividades placenteras cuando algo no le gusta, ¿sí? O hay un dolor personal, como tapa el dolor, busca buscar actividades placenteras. De hecho es el mecanismo del 7, ¿sí? Como para eso. ¿Dónde puedo encontrar cosas afecteras? No solamente en un shopping o comiendo algo rico, con los nietos. puedo tener, encontrar un momento placentero. A ver, no pensemos solamente en droga, alcohol, ese tipo de cosas. Actividades placenteras que me hacen sentir bien, o actividades que puedo hacer bien al otro que me hace sentir bien a mí. ¿Entienden? Actividades placenteras también pueden ser ayudar a alguien, hacer sentir bien. El deporte también, obviamente, claro. Y al 7 le encantan las actividades físicas porque le ayuda a conectarse con lo que, a sacar lo que lleva adentro, sensaciones que tenga. El 7 necesita, por eso son la mayoría de profesores de educación física, ¿sí? Porque el deporte le ayuda. Estamos pensando en el 7, no estamos pensando ahora en Viviana. Si lo que digo algo coincide, vamos a ver. Pero estoy diciendo todo lo que digo es del 7, ¿sí? Y justamente a veces cuando está mal, muestra que está bien para tratar de acompañar a los otros, ¿sí? Hasta acá vamos bien, describiendo, estamos describiendo. Hablamos, describimos los miedos circunstanciales, eso sí lo describimos. Todavía no llegamos a dar una vuelta de tuerca, estamos describiendo. Vimos que hay que hacer un nuevo orden, esto seguro. Y ahora sí me quiero fijar en la edad. ¿Puedo preguntar una cosa? ¿Sí? ¿Por qué cuando hablamos de, le pregunté a él, ¿por qué cuando hablamos de gemicolaridad, tanto él como él, en la imagen vieron, en vez de ver la luz, vieron la sombra? No, siempre vemos las dos cosas. Las dos cosas. Sí, pero los tres están ahí en está. La sombra. ¿Por qué? Vamos a ver. Eso sería, no les pregunté, ¿por qué llegaron a la conclusión de que está en la sombra? Es como él la me primera. Dijo, los dos no, pero con él estaba hablando, dijo. Por eso, ahora. Quiero preguntarte por sí. Qué. La conclusión de que esté en luz o en sombra en este momento sí. Se deriva de la lectura de conjunto. Ahora lo que estamos haciendo es exponiéndolo. Espera, avancemos más. Ellos ya intuyen que está en la sombra. Vamos a ver por qué. No sacamos todavía las conclusiones. Estamos todavía describiendo. ¿Me sigues? Sí. Es decir, lo que puedo decirte es lo siguiente. Para, ya lo digo. Pasa que la descripción que estamos haciendo es una descripción... en la sombra. No, yo dije que no. El eje, en la luz dijimos, como dijo bien ella, el concretar, capacidad de concreción. En la sombra, la apariencia. Lo enunciamos, todavía no llegamos a la conclusión. Decimos, está en la sombra, todavía. Ahí podemos llegar, pero todavía estamos describiendo, ¿sí? Claro, me fijé la diferencia entre el eje más alto y más bajo. La diferencia de 22 puntos. Ahí está, un buen dato. Muy bueno. Escuchá lo que está haciendo él. ¿Qué hizo? El eje más alto suma ¿cuánto? ¿Lo tenés ahí? 48. O sea, esto suma 48, ¿sí? Y el eje más bajo suma 26. ¿Diferencia? 22. ¿Qué dije yo? Cuando, hasta 7 puntos, ¿qué pasaba? Hay que trabajar poco. Cambio. Hay que trabajar poquito. ¿Hasta 14? Más. ¿Y más de 14? Mucho más. Primer dato, si querés, para tomarlo en cuenta. Está primer dato. Objetivo, ¿eh? Gracias. Igual a esa conclusión que está en la sombra, lo vamos a ver solito, pero no me aventuro para que ustedes vayan sacando las conclusiones. Me encantó, primer dato objetivo para eso. Sigamos avanzando, todavía no estamos sacando conclusiones, seguimos describiendo cosas. Describimos los miedos, les hablé no solamente de los miedos circunstanciales, sino del constitutivo y el propio de la herida, ¿sí? Para que tengamos en cuenta lo que está detrás del 7. Vamos a la edad. 56. Sí, ¿y? Crisis. Sí, sí. Cambio de sección. ¿Cómo? Amigo al cambio y el fino y un nuevo miedo. Bueno, así, más categórico. ¿Qué pasa? ¿Está en? En crisis. Eso, crisis. Díganlo así. O sea, esta mujercita está en crisis, chinchada. Pero díganlo con todas las letras. Pero la palabra crisis significa... Crisis. No, momento de decisión. Momento de decisión. Momento, no se olvide. Crisis significa momento de decisión. Viene del verbo crino que significa. Momento de decisión. No. Verbo. Cambia. Verbo. Decidir. Decidir. Vamos, esto, a esta altura, lo tengo que mover así, vamos. Verbo decidir. Crisis, momento, crino, decidir. Crisis, momento de decisión. O casualidad, de los tres más bajos, ¿cuál es uno de ellos? El 8, que es tomar una decisión, necesidad de tomar una decisión. Está en el momento clave de su vida, 56, ¿sí? ¿Hace cuánto que está casada? ¿Estaba casada? 35 años. ¿Y? 7 años. Crisis también. crisis, o sea, así de nuevo vamos. Cada 7 años entramos en crisis, o sea, 35 años de casado, crisis. ¿Y qué pasó en esta crisis? Se separó. La separación. O sea, tenemos una persona que está en crisis personal por los 56 años y entra en crisis matrimonial que lleva a una toma de decisión nada más ni nada menos que cerrar un ciclo de una vida y comenzar otro. Pero no podemos no mirarlo porque tenemos delante una situación objetivamente muy fuerte que hace un año este ciclo se cerró. ¿Sí? Bien. Encima, a ver, ¿qué elementos fuertes ocurrieron en este periodo de crisis personal y de crisis matrimonial? La muerte de la madre. Son dos hermanas, o sea, muere su única hermana, o sea, eran dos, o sea, no tiene cinco hermanos y murió uno, no sé si me entienden. Sí, sí. Su único hermano, y muere una amiga. Con los dolores, ¿qué hace el 7? Tapa. Cuando son demasiados, ya no se puede tapar. Si cuando hay demasiado dolor, está fuerte, estamos cerrando un ciclo, es un momento clave. Cuando hicimos la vez pasada, lo dejé así rápido porque teníamos que irnos, pero este diagrama está lleno de cositas de dolor, ¿me siguen? Cualquiera que escucha todo lo que estoy diciendo, se da cuenta que es un momento fuerte, ¿sí? Además, ella estuvo trabajando en el banco durante 20 años. Es que yo saqué bien. Fue un periodo de 4 años. Después 9 años trabajé por mi cuenta para criar a los muchachitos. Y un periodo de 14. Y ahí dejé, en los 14 años. A los 14 años. Qué bueno que lo veas vos más que nosotros. Esto de los ciclos siempre se cumplen, acuérdense, estén alertas cuando vean un enneagrama de alguien. Ciclo. A los 14 años cerró un ciclo también en eso y comienza un camino distinto. Su camino distinto, decíamos, el Qigong, Pilates, las clases de baile hace 13 años que lo haces. Sí. Este año entra en crisis también, ¿entiendes lo que digo? Claro. Pero no importa, o sea, es un momento también importante. Nada, capaz que cambia dentro del mismo rubro, gana que le interese más a ella. Por eso, lo que quiero decirles es que yo les tengo que enseñar cómo se lee un enneagrama. Entonces, no se me olviden los ciclos de 7 años. Ella nos agradecido nos da el dato de que 14 años fue su ciclo, segunda parte de su ciclo bancario. Entonces, evidentemente, no tenemos una persona que está leyendo un enneagrama en un momento de su vida X, cualquiera. No, está cargado de esto. Lo del baile también es un tema para ver que no que está mal, nunca pensemos en mal o bien, pensemos en momento de decisión, de transformación, en metamorfosis. Sí, se está modificando. Eso, entonces acá se está modificando. Los episodios más el ciclo que se cierra, ¿sí? Y bueno, todo esto, la hija mayor con 34 años cumple 35 este año, ¿no? O... No, cumplió recién 34. Bien, también va a entrar en crisis, o sea, estamos en una situación personal. No entramos en datos, si hablara yo con ella a solas, ¿qué le diría? ¿Cómo está tu hija mayor? No le diría, mirá, tu hija va a estar en crisis, mirá, peligro. No le digo eso, ¿cómo está tu hija? Si me dice todo bien, tranquilo, no digo nada. Si me dice, no, está pasando un problema matrimonial, entonces alerta, porque si algo me dice, le ayuda a decir, ojo, que esta niña puede estar en algún problema que se avecine. Nunca es el día del cumpleaños, ¿me entienden? Siempre es una fecha, más o menos. Entonces, hay que ver cómo está su hija mayor. De hecho, la separación impacta en la vida de los chicos. Entonces, también eso es otro tema. A ver, no estamos frente a un 7 en un momento de su vida relajado. A eso voy, primero. Así tenemos que leerlo. Con los 56 años, sobre todo. A ver quién me dice algo sobre la fecha de los 56 años que yo dije. Seguro que dije. ¿Alguien se acuerda mucho o poquito? ¿Segundo nacimiento? No. ¿Cuándo era el 52? 52. ¿Y a los 56 qué? ¿Se acuerdan? Miedo al otro. Tibio, a ver, vamos a ver si lo ayudo. Vamos a ver, tibio. Tibio, a ver. Acuérdense, esto es muy genérico, pero necesito que lo graben, ¿eh? Vamos a grabarlo, ¿listo? Para los, pongo los mayas porque me ayuda para fijar una cultura. Esto que digo está en todas, ¿eh? En todas las que yo estudié, Oriente, Occidente, sobre todo las culturas de la Tierra. Hasta los 42 años es como un gran ciclo. Ahí empieza una meseta que va hasta los 49. Acá los 45 es clave. Entre los 42 y los 49 tenemos una meseta. Si las decisiones, si a los 42 no tomamos las decisiones que tenemos que tomar, a los 45 se viene un tole-tole total. Porque empieza a haber una ebullición que te dice, no va más, no va más. Y muchas crisis ocurren a los 40, no crisis, situaciones fuertes ocurren ahí, porque a los 42 no se toman las decisiones. Puede ser que no ocurra nada a los 45 especial, pero te das cuenta, porque ese momento, en la mitad de los centenios es momento de ver, de tomar conciencia. Si no tomaste conciencia, o si no querés ver, agarrate Catalina, porque a los 49 viene, ahí sí que se viene una. A los 49, si le preguntan a Claudia, a los 49 años se mueve todo. Que normalmente ocurre porque también aparecen a los 49 y los 56, ¿cuál es el miedo predominante? A ver si se acuerdan. Entre los 49, no importa, yo los tengo que empujar a que estudien, ¿eh? El miedo al cambio, muy bien. Cambio físico, menopausia, andropausia, los hijos que se van, cambio en el mundo del laboral, ¿sí? Hay muchos cambios que suceden, sociales, el nido vacío que empieza, es decir, se mueven muchas cosas, los hijos que se casan de golpe, un embarazo, es decir, movimientos. Normalmente a los 49 años es crisis. Hola. Los padres que de pronto se ponen mal, situaciones de salud de amigos, se mueven muchas cosas, ¿eh? Pero los 49, entre los 49 y los 52, a los 52 recuerden que ahí sí es el nuevo nacimiento, pero el tiempo de gestación es este, de 49 a 52. Ese nuevo nacimiento, generalmente debe implicar que de 49 a 52 las cosas que van ocurriéndome y las que yo voy tomando decisiones deberían ser en pro, obviamente, siempre de la mejor versión de nosotros y de la excelencia. No de evitar problemas, no de que estemos bien, no de aguantar. Chacha. Pero lamentablemente muchas situaciones de esa edad no se toman desde la decisión de la mejor versión de uno mismo. No se toman desde el ideal y misión de vida, que acuérdense que yo dije que una cosa va de los 38, de los 38 a los 42, que es el momento donde uno decide su ideal y su misión en la vida claramente, debería ser así. Que yo le llamaba tiempo de bautismo, o sea, es el momento donde uno define, debería definir, mi ideal de vida es este, mi misión en la vida es este, la mejor versión de mí mismo es esta. Y a los 42 deberían levantar una linda copa celebrando no el año, sino que tengo claro cuál es mi ideal, mi misión en la vida, y tengo claro cuál es la mejor versión de mí. Eso debería ocurrir. Ahí. Y de los 49 a los 52 es como le llamo el tiempo de la confirmación. Ahí se devuelve, ahí es como digo, vamos de nuevo, lo aclaro clarísimamente. Llegando a los 52, se supone, con una visión clara de que el resto que me queda es comprometerme en mi ideal y misión en la vida, como una decisión definitiva. Así debería suceder. Llega a los 52, muchas veces todo lo que digo no pasa, uno vive atajando penales, se presentan cosas patrimoniales, laborales, de todo tipo, y los 52 es la oportunidad del gran momento de cambio real. A veces no sucede. Las decisiones no se toman. Lo que ese nuevo nacimiento empieza como a no mostrar signos claros. Y entre los 52 y los 56 son los primeros años de gateo. Uno empieza a gatear. y ahí es donde pasan cosas. Y a veces las cosas que no se decían a los 49, que a los 52 no se hizo los cambios, a los 56 esto se pone bravo. No es que la vida nos castiga o que queremos para sufrir, es porque nos busca que no nos posterguemos como personas. Si algo el Eneagrama, acuérdense chicos, si algo el Eneagrama nos enseña es que lo importante es que alcance eso, la mejor versión de mí. Y te va a manifestar a través de lo que yo digo de los ciclos de la vida y del propio Eneagrama, te va a poner delante las cosas para que las veas, para que no dejes de verlas. Entonces aquí sí, a los 56 años, ya a los 52 empieza un movimiento, miren, un movimiento que va para arriba o hacia abajo. Normalmente los 56 años son clave, porque ahí empieza el camino hacia qué, para arriba, la sabiduría. La sabiduría, porque importa más la calidad. La calidad. Cuando vamos hacia la, para abajo vamos a la, y empieza a importar más la cantidad. Podría decir muchas cosas más, pero esto queda claro. Sí. Roberto, las esencias son iguales tanto para el hombre como para la mujer. Sí, sí. Sí. No olvides los temas culturales. Una mujer de 56 años en Arabia con su debe ser muy distinto que una mujer occidental de 56 años. Esto ocurre, todo esto que te digo ocurre, pero la realidad cultural debe tener muchas influencias que no sabría cómo decir. No, porque recién con ella decíamos que ella, por ejemplo, conoce muchos siete que son muy distintos de ella. Entonces, le decía, bueno, por ahí son hombres y hay diferencia con las mujeres. No, no, no. No sé. Esto que te digo son leyes de vida energética, puramente energética, energía de la vida. ¿Qué va a pasar en cada situación? Eso sí, absolutamente no hay nada que nos determine, nos condiciona. Como te dije, también uno se condiciona cuando no toma decisiones a tiempo. Porque seguramente que cuando Viviana toma la decisión de separarse hace un año, esto hay un tiempo previo. Acuérdense esa frase que yo digo, ¿no es cierto? Que dice Elizabeth Kubler-Ross. Cuando una puerta se cierra, hay otra que espera para abrirse. Pero entre la que se cierra y la que se abre hay un pasillo. Y ella dice que a veces puede ser un infierno. El tiempo es el pasillo. ¿Sí? En un momento dado me di cuenta que esto no va más. En un momento dado me di cuenta. Puede ser por un acto concreto, una infidelidad, puede ser, no sé. O puede ser que no, esto no va, no soy feliz. No. Y van empezando a ver situaciones de salud, incluso me estoy enfermando. Pero hasta que abro la puerta nueva puede pasar un tiempo y es un pasillo. Y es un infierno. Los que alguna vez pasamos pasillos largos, lo entendemos bien. Porque el pasillo está hace el tiempo que uno quiere. Cha-cha. Acuérdense que el dolor es inevitable, pero como se sufrimiento se elige. Pero el sufrimiento se elige. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento se elige. Aquí nadie juzga, porque el tiempo que estás en el pasillo, nadie nos puede juzgar. ¿Por qué? Bueno, porque si sos un 2, vivís para el otro, para no hacer sufrir, si sos un 7 por esto, si sos un 4, es decir, la realidad de por qué te mantenés en el pasillo tiene que ver con tu esencia y cómo estás viviendo vos tu libertad. Pero lo que quiero marcar ahora sí, que los 56 años de Viviana es decisivo. Cuando uno se decide por la vejez, acuérdense que se queda en el tener y sostener. Repito, estas son palabras que son así como para fijarlas. Cuando elijo la vejez, estoy eligiendo el tener y el sostener. Cuando elijo la sabiduría, estoy eligiendo el ser y el crecer, con ese. El ser y el crecer. Queda claro. Es una decisión de vida. Los 56, esto es ya definitivo. El tema es cómo llegamos ahí. Y generalmente el periodo que va de 52 a 56 son momentos que si a los 49 tomaste las decisiones, el nuevo nacimiento de los 52 te encuentra regio o regia, te encuentra bárbaro, o sea, das ese momento como un gran salto y llegás a los 56, estás más chocho por la vida y te metes y vivís esto. El problema es cuando no estás atendiendo bien las cosas. Y a esas etapas de la vida llegan momentos fuertes. Para decir, vamos, chachar. Esto no es un tema de evidencia, ¿eh? Es un tema de ciclos de energía. ¿Eh? Pero parece, ¿no? Parece. De no haber dado cumplimiento a las etapas como la que vimos que se está, donde uno se para y va para atrás, ¿cierto? La explosión de los 56 puede estar debido a que no tomó la decisión en el 49 y tampoco se tomó el 42. ¿Qué pasa 14 años cuando tengo que ir hacia atrás tanto tiempo para revisar cómo seguir para adelante? Por eso muchas veces la palabra crisis, sí, clarísimo. Es la conferencia que voy a dar, ¿no, Clau? El tema es esto. ¿Por qué la palabra crisis nos asusta? Porque lamentablemente no debería ser así, porque es momento de decisión. ¿Ustedes se acuerdan de la película de que se llamaba Momento de Decisión? A ver si se acuerdan la actriz. ¿Se acuerdan de esta actriz? Que era bailarina, ella y su amiga, buenísima, eran dos bailarinas que estaban en el momento del mayor éxito y ella queda embarazada y decide ser mamá. Y la otra sigue siendo bailarina y se encuentra en una etapa de la vida y después se dan cuenta que la que llegó a los éxitos más grandes como bailarina mira para atrás y ve su vida vacía. El cisne negro era la película. No, esto es una... buenísimo. Shirley MacLaine. En esa película de Shirley MacLaine, ya estará perdida en algún lado para encontrar esa película, pero es buenísima porque vos ves que las dos llegaban al momento de decisión. Ella queda embarazada y decide tener a su hija, con lo cual pasa a ser mamá, ya no puede seguir bailando y va su vida por un lado. Y la otra, pero llega un momento más adelante en la vida, pasan como 30 años, la hija quiere ser bailarina y va a la amiga de ella a aprender. Y vos te das cuenta ese diálogo de mujeres que han pasado, yo que estoy por esa época, donde cada una mira para atrás, fue la decisión acertada tener a mi hija, fue la decisión acertada no tener familia, decidirme a la profesión, preguntas que uno se hace en la vida, la película te plantea eso. No les digo cómo sigue porque está bueno. Momento de decisión, así se llama. Pero ¿por qué la palabra crisis es fea? Porque normalmente cuando postergamos decisiones y llegan esos momentos energéticos, las cosas se te ponen delante y lo que postergaste se te hace evidente, y a veces con problemas de salud y a veces con situaciones críticas, fuertes. Entonces, en realidad es, en nuestra condición humana solemos postergar lo que no deberíamos postergar. No digo que tomemos decisiones apresuradas, pero debes ir levantando. No estoy bien, no estoy disfrutando, socorro. No estoy diciendo me quiero morir, no estoy bien, pero lo postergamos. Y el 7 es uno de los que más hace eso. Lo que pasa es que también tomar la decisión por ahí significa salir. Me encantó eso que había dicho una vez, creo que fue ella. Salir de este lugar de comodidad, de confort. La zona de confort. Claro, y es eso, por eso no nos gustan las crisis. Porque es tener o que avanzar o que saltar o que tirarse al vacío y no nos gusta. No. Pero ya no es zona de confort cuando tenés que tomar, ya no estás viviendo en el confort. La zona agradable de confort que uno. No, es la zona de seguridad. Más vale mal eso, ¿no? Más vale mal y conocido. Y nos hacemos adictos a lo malo y conocido. No lo hago hablar a Viviana porque hablaría de cosas personales que no quiero que lo haga. Pero nos hacemos adictos a lo malo y conocido. Porque lo bueno por conocer supone rupturas, cambios. Y el hijo que termina mejor, perdón. Sí, pero todo lo que sabemos que eso ocurre no le podemos decir a alguien que lo está pasando por uno mismo. Dígame si no. Porque ya caminamos un poquito. ¿Cuántas veces querríamos que nuestros hijos o seres que amamos, amigos, no dilaten lo que no tiene que dilatarse? Pero nadie puede decir nada porque primero no querés hacerte cargo de la situación que le viene al otro si toma una decisión porque vos la empujaste. Primero eso. Y segundo, ¿con qué derecho le vas a decir a otro que se apure cuando vos mismo, en la decisión parecida, hiciste todo mal? Entonces, ¿con qué derecho le decís apurate? Por ahí le digo, mirá, hacelo porque yo sufrí, pero no tengo autoridad. Y a veces uno aguanta, acompaña al otro en ese aguantar. Esto que digo es la vida. ¿Qué más da sentido? Termina siendo eso, lamentablemente. O sea, la zona de confort es mucho más placentera que la zona de riesgo, de cambio y de crisis. Es mucho más placentera. Si bien uno está mal, pongamos que estamos mal, ¿no? Es placentera. Que está arraigado el placer de la seguridad de estar ahí. Lo llamaría acostumbramiento. Entonces, ahí está. Una frase, miren, esto les puede servir como reflexión. Cuando se acaba el sentimiento, empieza el acostumbramiento. Y cuando se acaba el acostumbramiento, empieza el resentimiento. Cuando se acaba el sentimiento, empieza el acostumbramiento. Y cuando se acaba, aparece el resentimiento. Ya no lo aguanto, ya no lo quiero ver, ya me molesta todo, que no me toque. Ni quiero sexo, olvídate. O sea, ya es resentimiento, ya no quiero escucharlo. No quiero volver a casa. Ya no me interesa, no doy más, frase típica, eso es resentimiento, ya no doy más. Lo que pasa es que no se puede saltar del primero al último, hay que hacer el camino. Por eso te digo que es el pasillo. Y ese es el pasillo, claro. Es el pasillo. Yo sé que estamos tocando, no estamos hablando de ella, estamos hablando de la edad, pero estoy sin quererlo. Estamos hablando de la edad, y de lo que está viviendo, sí. Perdón. Hablando de esto de la zona de confort, yo hay un video que se los sugiero que lo vean, en YouTube se llama Atrévete a soñar. Y ahí. Anótalo, Clau. Atrévete a soñar. Sí, yo lo utilizo para dar los cursos, yo soy coach ontológico. Y muchas veces utilizo la noticia de este video, porque habla y aclara muy bien esto de digamos, cómo está usada esta. ¿Qué significado tiene la palabra zona de confort? Que no tiene que ver con esto de lo placentero, sino de lo que a uno, de lo que uno está acostumbrado. Exacto. Entonces ahí está muy claro. Dura 15 minutos, es muy, muy didáctico. Muchísimas gracias. Anotaron todo, ¿no? Sí. Para el próximo encuentro quiero que me hagan un comentario del video ese. Gracias. Para el miércoles quiero un comentario sobre ese video, ¿sí? Clau, anótalo. Listo. Atrévete a soñar. Aprovecho esto, sí. Les puedo mandar un poquito más desde la neurociencia de la zona. Te lo suplicamos. Se lo mandás a Claudia y, Claudia lo siempre háganlo así. Manden a Claudia y Claudia lo envía a todos. ¿Sí? ¿Puede ser? Gracias. Lo mismo, Lelita. Sí, porque es una zona que está constituida desde hace millones y millones de años. Por eso que no es fácil cambiarla. O sea, no es cuestión de decir, no, yo lo quiero hacer, o lo voy a hacer, o lo debería hacer, o. Sino que es tan lo que está armado en nuestro cerebro esto, que está afianzado, esto no sale solo, la supervivencia, que es la parte del confort, que gracias a Dios que además que la tenemos, porque no es una zona mala, es una zona que hace que podamos vivir, porque si no, no viviríamos, es una zona que hace que podamos sobrevivir, es lo que se armó para poder vivir, para poder sobrevivir, ¿no? Bien, sobre la respiración, todo lo que sale solo, sin conciencia, que es respirar, que es la sangre que circula, que es la necesidad de comer, todo eso está en la zona de confort. Y eso se armó durante millones y millones y millones de años. Y está armado, no hay duda de que eso está armado en nuestro cerebro. En cambio, lo otro, que es enfrentar las crisis, analizar, pensar, hacer todo lo que estamos haciendo acá, cuesta muchísimo trabajo. Hay que ir a los lóbulos prefrontales y uno no va a ir. Porque eso es ser hombre, ser persona. Y ser persona tiene muy pocos años. Entonces uno tiene ganas de hacer ese paso. Entonces vuelve a donde está mejor. Yo les voy a mandar lo que es desde la neurociencia biológicamente constituido este lugar, para que uno se dé cuenta de por qué uno realmente no cambia. ¿Por qué cuesta tanto cambiar? Tomado. ¿Ah? Please, mandáselo. Sí. Mando, sí. Ahí es donde aparece el mí. ¿Se acuerdan cuando yo volvemos a leer el libro interior? Sí. Cuando yo hablo que los caminos son el chamanismo, la psicología y la espiritualidad. En mi vida personal, lo que dice Elena, sin tener conocimientos exhaustivos de neurociencia, la impresión de que los cambios no se producen cuando uno querría, como uno querría, para el bien de uno, y que uno se da cuenta cómo se dilatan los cambios, cómo uno se queda en la zona de acostumbramiento o en el pasillo. En mi observación, la espiritualidad, la conciencia espiritual, no hablo de la espiritualidad como una especie de salvavidas que buscamos a Dios para que nos saque. Puede ser que cuando hablo de la crisis digo, de la crisis no hay que salir, hay que entrar. O sea, no hay que tratar de, Señor, sacame de esta, salvame de esta situación. Eso es lamentablemente una inmadurez religiosa. No tiene nada que ver con espiritualidad madura. La verdadera espiritualidad no es, Señor, sacame de esta urgente, o saca a mi hijo de esto, o sacanos de esto. No, es ayudarme a atravesarlo bien, dame tu espíritu para atravesar bien esto, para que entienda lo que tengo que aprender, para que me ayúdame a que yo haga el trabajo, o sea, dame fuerza para hacer bien el trabajo que tengo que hacer, que es que atravesarlo y darme cuenta y tomar conciencia de lo que tengo que tomar y lo que dice ella, no dilatar más lo que no tengo que dilatar. Pero eso, esa conciencia espiritual, además del trabajo de conocimiento de la neurociencia, en mi vida personal, la verdadera espiritualidad en la condición humana es decisiva. Cuando uno encuentra la genuina espiritualidad, los cambios que uno le está costando tomar, lo toma apoyado o acompañado de esta energía espiritual que nos habita, y que en la medida que somos conscientes de eso y dejamos que nos ayude, nuestra voluntad ya no pasa por el esfuerzo humano solo de querer hacer las cosas, como dice ella, que es tan difícil ante tanta historia psíquica de la amígdala cerebral y del pensamiento del cerebro límbico. Por supuesto que ese salto a decisiones de vida como persona, la espiritualidad, la genuina espiritualidad en mi historia personal, es un elemento clave. Lo vi en mí y lo veo en tantas personas. Por eso me encanta, porque el siglo XXI o es espiritual o no es. No pasamos a una instancia de evolución planetaria si no nos damos cuenta que somos más, como dice Pascal, el hombre es más que hombre. El ser humano es más que ser humano. O sea, nos habita una energía de luz, de fuente luminosa, que si no buscamos en ella la energía que nos asista, la sola voluntad en la cultura enferma y en la cultura tóxica que vivimos, es ir contra, no solamente como dice ella, contra años acumulados de zona de confort y de seguridad como dice ella, sino que además de una cultura tóxica que lo único que hace es que no quiere que sea feliz, no quiere que hacer, desde que no nos vimos hasta ahora, de una conferencia en la casa de familia a chicos de 10 años hasta 25 años. Me causó muy loco porque tenía que hablar a un chico de 10. Los de 10 años tomaban todos notas, me encantaba. Los de 10 tomaban nota todos, divino. Por supuesto eran chicos que venían ya con alguna gana de estar, porque venía a escuchar a un psicólogo, un filósofo, no. Pero lo interesante, me suele pasar que siempre me sigo sorprendiendo. Porque uno con la edad se siente ya distante de la edad de ellos y todavía al aula hace mucho que no volví en la edad de adolescente. Pero cuando tengo esos encuentros así, de pronto me pasa algo, me dispara adentro algo, me doy cuenta que ese fuego está vivo siempre y que puedo tocar el corazoncito de ellos. Pero de la variación de edad, como te digo, cuando hablo con ellos, les digo, chicos, entiendan, hay mucha gente grande que no quiere que sean felices, porque si no son felices tienen que consumir algo para estar bien. Y hay una sociedad que los rodea que quiere que se llenen de cositas, de cualquier tipo, ustedes me entienden, para salir de la zona de dolor que se sienten estando mal. Que si están bien van a ver que no van a necesitar muchas cosas. Les pasa a los abuelos y a los papás, les digo. Estamos en un mundo que no nos quieren, aunque nos hablan de la felicidad todo el tiempo, es una mentira. El mundo que nos rodea no nos quiere felices. Lo dije en México ante una audiencia muy grande de adolescentes, les dije, estábamos en un teatro, les dije, por favor, no dejen que los adultos que buscan intereses, tienen intereses creados, no dejen que les gane. Ellos no quieren que sean felices. Y van a hacer todo lo posible para eso. Es una mentira. Te repito, frente a una cultura tóxica que quiere que consumamos pastillitas o droga o alcohol o cualquier otra cosa que sea, o exceso deportivo, exceso físico, ya sabemos todas las variantes. O, cuidado, que a veces da mucho placer meterse en la computadora, ¿eh? No sé si les pasó, a mi edad me río porque me pasa. Vine, llamo a una persona que es un chico joven, que maneja, y me dice, mira, tenés que cambiar este sistema, tenés que usar esto, el otro. Terminé, me sentía como aplastado, o sea, había logrado entender algunas cosas. Viene, me cambió todo, me cambió el programa, todo, y yo me siento como perdido en una nebulosa. No sé si alguna vez le pasó a usted, pero les cuento qué me pasa. O sea, necesitamos, o sea, yo sigo escribiendo con mi lapicera fuente de carga de tinta, de pluma, no sé si me entienden. Él miraba mi lapicera y me decía, es la prehistoria esto. Entonces, cuando me hizo todos los cambios, yo no me podía, digo, mira, dame tiempo porque me tengo que adaptar. O sea, yo estaba ya en la zona de confort, ¿me entienden? Ya manejaba más o menos 3 o 4 claves. Te cambió la situación y ya me perdí. Dije, mira, estoy perdido. Nos veremos más adelante, pero estoy perdido. Ya no puedo. Es decir, ¿cómo nosotros, y a medida que pasa el tiempo, nos vamos acostumbrando a cosas de placer que nos quitan de toda esta tensión que nos rodea? Entonces, hasta la misma tecnología tiene esa forma de presentarse entrampada, en donde te metes ahí y te salís de lo que te pasa. Y te metes en el juego, en las cosas de computación, en trabajar y todo eso, y te olvidas. Qué fácil que nos entretienen. Entonces, final, para no meterme demasiado, estamos sí o sí que entender que los cambios, que es lo que Solena diciendo, se producen con una lentitud difícil. Solo agregué ahora que la espiritualidad, la genuina espiritualidad, es absolutamente terapéutica para la condición humana. No hablo de pertenencia religiosa, no hablo de eso, no hablo de creencia, hablo de vivencia espiritual genuina. Entonces, hoy más que nunca, dada la toxicidad del medio, dada la realidad, como dice ella, de la dificultad humana para salir de una forma de circuito de pensamiento a una nueva forma de circuito de pensamiento, si no tenemos una clara conciencia espiritual, no creo que tengamos mucha capacidad. Eso no significa que no podamos sin... A ver, esto no significa decir que si no tengo fe o no tengo una creencia en Dios, entonces el ser humano está condenado a la muerte, al fracaso, a la infelicidad. No dije eso. Este es un largo tema que si en la filosofía, en la teología se separa y se abre. Nuestra condición humana no está enferma sustancialmente, está herida. Y por eso repito, cuando hablamos del Enneagrama, hablamos de una cultura que tiene una conciencia espiritual. Entonces siempre que terminemos en estos temas, cuando hablo de la idea de la misión en la vida, cuando hablo de la espiritualidad, no es un salvavidas para salir de la vida difícil, es ir a las raíces de nosotros y encontrar la fuerza que nos lleva a una conciencia de unidad que perdimos. Unidad con el Creador, unidad entre todos, unidad con todo. Si no recuperamos esa conciencia de unidad, el camino es muy difícil. Pero se recupera cuando uno recupera en lo más profundo de lo profundo esta certeza de quiénes somos. ¿Quiénes somos? Bueno, los dejo pensando porque ya me metí en filosofía, ¿está? Vamos a volver de nuevo para acá. Aunque dé ganas de hablar, vuelvo acá. Esto, todo lo que estamos diciendo, es para entender la necesidad, Belén lo volvió a plantear, ¿cómo sabemos que está en la sombra? Dijiste, Ale, lo que marcaste de la diferencia. Ahora estamos viendo los ejes, estamos hablando de la edad de la persona, de momento crítico, fuerte, ¿sí? Hablamos de los ciclos de la edad y volvemos de nuevo. ¿Quién quiere seguir diciendo algo más? Objetivamente describiendo de acá. A ver, vamos, algunos más que se... No tiene ninguna, las dos alas arriba de la media, tiene las dos alas abajo de la media. Entonces tenemos las dos alas. ¿Qué pasa cuando una persona tiene las dos alas debajo de la media? Está muy centrada en su tipografía. Muy bien. ¿Y cómo se le dice? Yo lo digo, es un misil, ¿está? Lo digo para que ustedes lo graben rápido. O sea, que yo tenga mis alas bajas significa que estoy muy instalado en mi tipología. ¿Eso es bueno o malo? Nada es bueno o malo, es. Por eso estamos siempre mirando lo que decía Elena, está en la luz, está en la sombra. Tener las alas bajas no es un elemento claro, porque se supone entonces que la persona está instalada en el 7. ¿Y cuáles son las dos cosas que puede pasarle al 7 cuando se instala en él, en la sombra? Dos palabras. Dos palabras. La dispersión. Dispersión. Y falta una más. Ilusión. No se me olviden. Ilusión y dispersión. Son dos cosas que todos siete, para llevar adelante la realidad, suele usar. Se dispersa y se ilusiona que las cosas van a cambiar. Ese pasillo que hablamos, el 7, lo sostiene con ilusiones. Esto va a cambiar, vas a ver que va a pasar algo. Incluso puede decir esto, vas a ver que Dios nos ayuda. ¿Me entiende cómo es? Ahí está. Esa es una ilusión. A Roberto, ¿cómo que no? No es una ilusión. Sí. Salgamos de una religión inmadura. Dios no te va a ayudar, Dios te dio todo. Él no te va a ayudar, Él te va a mirar cómo estás haciendo las cosas. No, pero yo voy a saber que Dios me saca de esto. No, no te saca. Pero si te ves en la ilusión, esto se va a terminar solo, vas a ver. Entonces la ilusión y la dispersión son elementos que suele pasar cuando el 7 se instala en su esencia. Y la dispersión de muchas maneras, ¿eh? Ya lo dije. ¿Qué otro elemento? Gracias por lo de las alas. La ilusión, es que yo una vez le dije que la ilusión es una falta de realidad. Claro. Cambio, la esperanza es una cosa positiva que va hacia la realidad. Exacto. La ilusión dice que es como que vos vivís de algo que no es real, entonces te lo inventás. Escapás a ese lugar que estás inventándotelo. Absolutamente así. Nos pasa a todos. Lo que pasa es que el 7 es el más propicio para eso. Nos pasa a todos, porque todos tenemos algo del 7, cada uno mire la parte del 7 que tiene. Entonces, cuidado, la sombra del 7, acuérdense que en todos nosotros, que es la capacidad de disfrutar, la sombra de eso va a ser la ilusión. Va a ser quedarnos en pasarla bien, en no mirar la realidad y dejar que las cosas solas se pasen. Sí. Habíamos hablado el año pasado de que la esperanza era una palabra que reservábamos para la conciencia integrada, ya que la persona cuando el 7 tiene esperanza es porque está viendo lo positivo, el lado ve lo negativo, ve lo positivo, y en el caso del vaso de agua, ve lo lleno y ve lo vacío y tiene esperanza de llenar lo que falta. Exactamente. Pero eso es cuando ya, ven, hablamos de madurez. Ahí es como decir, vos ya no hay ilusión, ahí está viendo la realidad. Cuando no la ve, se queda con el lado lleno, piensa que todo va a salir fácil y todo lo que sucede. O sea, la ilusión es un problema típico del 7, pero de toda nuestra parte 7 que todos tenemos, no se olviden, eso vamos a ir más adelante. Ahora sí, las alas. ¿Qué otro elemento clave para analizar? Los brazos. ¿Alguien quiere hablar de los brazos? ¿Alguien que no habló? ¿Sí? A ver, contanos cómo están, a ver. Sí, tiene ambos por debajo. ¿Está por debajo el uno? Está en la media. Está en la media. Ojo, está en la media. Pero, si está en la media. Muy bien, eso es lo que quiero que digan. Claro. Cuando estamos hablando de los brazos y de las alas, como son las cuatro energías más cercanas, ¿sí? Es muy importante que entender que esté en la media no es un elemento favorable. Bueno, Roberto, podría estar peor. Sí, podría estar peor, estamos. Pero si tiene las dos alas bajas, uno en la media y otro lo más bajo. ¿Qué es el 5 para el 7? El brazo de integración. Esto es un dato fuerte. Ahí está de nuevo Elena para que entienda. El brazo de integración es el más bajo de todo su enagrama. Eso está indicando claramente que aquí hay un tema. Yo les dije, si no es 7 la persona, recuerden siempre, si no es 7, ¿qué tengo que ver inmediatamente cuando miro el enagrama? El puntaje que tiene el 7. ¿Se acuerdan que dije? Si no es 7, cuando miro un enneagrama, miren el 7 así, tic de toque. ¿Por qué? Porque si miro el 7 y es un valor alto, ya me quedo más tranquilo. Habrá que analizar todo y puede estar en la sombra. Pero si está bajo, ya la lectura es increíble cómo cambia. Es increíble. Después de la crisis, voy a dar una conferencia especial sobre la alegría. Esa es mi próxima conferencia. Ya no el entusiasmo existencial que tiene que ver con la felicidad, no, la alegría, punto. Voy a hablar de eso, pero a fondo, antropológicamente, a fondo. Porque el tema, lo estoy diciendo, miren ahora, que miro un enagrama, que miro acá, urgente. Si no es 7, mira eso. Si está abajo, ya la lectura de conjunto está teñida por eso. Roberto puede estar arriba en la sombra, sí, pero sí, está bien, hay que analizar todo. O sea, que esté alto no me dice está todo bien. Si está alto, hay que seguir analizando. Pero si está bajo, ¿me entienden? ¿Qué digo bajo? Debajo de la media, está claro, ¿no? Entonces miramos el 7, no es el caso. Y lo siguiente para mirar, ¿qué es? Ahí está. Lo siguiente para mirar es el brazo de integración de cada uno de nosotros. Si soy un 2, tengo que mirar el 4. Si soy un 1, tengo que mirar el 7. Si soy un 2, si soy un 3, tengo que mirar el 6. Si ese brazo de integración está por debajo de la media, y en este caso el más bajo, la alerta se hace más fuerte. Ti. Y alguien lo dijo, como dijo él, si el eje del orden es el más bajo, pero además el 5 es el más bajo, tiene que cambiar cambios interiores. Cha-cha. Ya no se empezó a hablar más de esto. Entonces ya tenemos las dos alas bajas, los brazos bajos. Entonces ahora sí, las conclusiones es que probablemente el eje 7-3, que es el eje de la imagen, tenga mucho de sombra. No porque quiera aparentar, nadie quiere aparentar. Puede ser que alguien quiera aparentar por interés, pero es un mecanismo típico del 7, que si estoy en las condiciones que estoy, le pongo fuerza, le pongo ganas, entonces me presento bien, hago fuerza, le pongo entusiasmo, pero no es que eso esté adentro. Es una decisión de hacerlo un poco para tratar de llevar adelante todo lo que está pasando. Ahora entendemos que la palabra apariencia tiene que ver con esto de mostrarme lo mejor posible. Vamos a dejar ahí, ¿tá? Para tratar de seguir adelante. El 7, por ahí otras tipologías se encierran, se meten, hacen esto, pero el 7 va a tratar de mostrarse bien, porque tiene hijos, tiene nietos, tiene todo esto que seguir adelante. ¿Se entiende, no? Ahora sí puede inclinarme más a la sombra del eje de la imagen. Nos queda un elemento más de análisis, ¿cuál es? Eje de equilibrio. ¿Y cuál es los ejes de equilibrio que tiene? El eje de comunicar y el eje del hacer. 8-1. Bien. ¿Cómo está el 8-1? ¿Qué eje es? De placer. El hacer. ¿Y si está debajo de la media, qué significa? Que tiene que trabajar. Hacer algo urgente. Eso. Hacer algo ya. No se me olviden nunca que cuando uno mira un enneagrama, a veces la persona me puede decir: Roberto, ya hice este cambio, hice esto y lo otro. Y ya hizo, ¿entienden lo que quiero decir? La decisión ya la tomó, ¿me siguen? Pero se está alargando, o sea, le está faltando que eso se arraigue en uno. No olviden ese detalle. Puede ser que no, que tenga que hacer algo ya y ella sepa lo que ahora tiene que hacer que le falta hacer. ¿Entienden? Cuando uno lee un enneagrama, esto está diciendo hacer algo ya, ¿me siguen? Probablemente la decisión tuvo que ver con la separación, o no, hay algo más todavía que hay que mirar. Pero sepan que cuando dice hay que hacer algo ya, la persona te puede decir: mira, ya más de lo que hice no puedo hacer, mira, hice esto, lo otro, el otro, está bien. Entonces no es que está mintiendo esto. Recuerden que hay un tiempo de asentamiento energético en uno hasta que eso se afirme bien. Puede ser el caso de vivir o no, lo digo para que ustedes lo sepan. O puede ser que todavía, en lo que nos comparta después, tenga que hacer algo ya de otra índole. No de lo que ya hizo, sino algo nuevo. ¿Y cómo lo sabemos? No, eso es en diálogo con la persona. No somos adivinos. Solo ponemos delante lo que vemos. Y la persona, normalmente, le aseguro, en el 99% de los casos, salvo que alguno no quiera mostrarse porque por vergüenza o lo que sea, enseguida se te abre, te dice: sí, ya tomé decisiones, pero tengo que tomar esta decisión. Por ejemplo, ya me separé, pero tengo que hacer los papeles de divorcio, es un ejemplo que les doy. O sea, de pronto veo, me tomó la decisión, fue la separación, fíjate vos, pasó el tiempo y todavía tiene que hacer algo ya, le digo: ¿hay algo que tenés que hacer ya? Sí. ¿Qué? Que tuve que llenar los papeles de divorcio. ¿Hace cuánto? Hace 7 años. Digo, o sea, a ver, ¿qué importancia tiene eso? Mucha. Porque hace 7 años que no se decide por eso. Y tiene consecuencias lo que no tomamos decisiones. Entonces, no es un tema de que yo me encante que haga papel, a mí no me interese, pero su eneagrama le está diciendo: esto te está trayendo problemas, tu no decisión de esto te está trayendo problemas, el no hacer esto te está trayendo problemas. Comprende lo que digo, ¿no? Dije un caso, pero habría miles. Algo hay que hacer ya. ¿Cuál es el otro eje? Sí. No, yo quería preguntar a lo que Julio me había dicho. Pero de los brazos, perdón. Dale. Pero ella en este momento sería que tiene que agarrar su tesoro. Muy bien, gracias. Dale. ¿Cuál sería el tesoro? Reflexionar. No, eso no es el tesoro. Eso tiene que ver con el 5. Tiene que ver con el 5. Gracias que paraste. Yo me lo pasé, lo seguí. Ver la realidad como es. ¿Eh? Ver la realidad como es. De hecho, está en la media. Así que probablemente esto está diciendo que la viene viendo la realidad. La viene viendo. Porque cuando está en la media, acuérdense que está en transición. Puede estar para abajo o para arriba. ¿Me siguen? Es muy probable que ante las decisiones tomadas, esto va en aumento. Por ahí en un momento vivía más la ilusión de, a ver si me entienden, seamos un poco con sentido común. Sí, cambió bastante el eneagrama. Claro, me imagino. O sea, durante un tiempo, cuando estoy mal, tengo la ilusión de que cambie. Cuando este señor que está a mi lado no cambia, basta, ya no hay más. Ya veo la realidad como es y dejo la ilusión de lado y empiezo a ver la realidad. Normalmente, la sensación que uno tiene, recuerde, cuando está en tránsito, está cayendo o levantándose. Con una situación tan fuerte como la que nos contó ella, esto se está levantando. ¿Sí? ¿De qué signo es ella? Leo. ¿Y a qué corresponde Leo? Bien. Entonces, corresponde al 8. Entonces, porque ¿qué es lo que estoy diciendo? Probablemente que las cosas que tiene que hacer como leonina, probablemente ya las encara, ¿sí? Puede estar en el momento de titubeo, pero su energía está a un punto de la media, Roberto, no está con dos puntos ahí. Pero evidentemente eso le va a favorecer esa energía de ella. Si fuera Piscis, no me tiro contra nadie, pero no me tiene mal, pero si es de Piscis, por ahí dilata las cosas. ¿Me explico lo que digo? O sea, a veces ustedes miren enseguida el signo astrológico para darse cuenta de lo que tiene potencialmente. Ella potencialmente como leonina puede sacar esa fuerza y tomar la decisión. Algo hay que hacer ya, eso seguro. Si lo hizo, bien. Si no lo hizo, urgente. ¿Qué es la otra que tiene? ¿Qué otro eje tiene? Y ese está. El eje del comunicar. Y cuando está arriba de la media puede estar como. Este eje otra vez pasa lo que decía Elena. ¿Cómo me doy cuenta si está la luz o en la sombra? No es fácil, no tenemos una definición como taxativa, menos si no hay diálogo con la persona. Pero a ver que me entiendan bien, otra vez, los que somos dos y los que son siete. Normalmente nosotros, en el diálogo con los demás, se nos van las penas, ¿entiendes? Un poco hablando con los otros, charlando de esto, de los problemas de mi nieto, de mi hija, de esto, del otro. Hablando, se nos tapa. Puede ser que este sea el caso, de que con la conversación, la actividad que realice y todo, un poco se me va diluyendo los malestares que puedo tener, ¿me siguen? Es un mecanismo de defensa, o hasta te diría es terapéutico. Esto de dialogar, meterme un poco, estar atento a todo. Si esto estuviera ocurriendo, no estamos diciendo que está mal, pero probablemente eso no es lo que debe uno hacer. Y ahora les dejo de nuevo picando la parte espiritual. ¿Será que habrá que abrir otra comunicación? No tan horizontal, sino vertical. Lo digo para el 7 y lo digo para todos. Cuando hay exceso de comunicación, a veces hay demasiada comunicación horizontal. Probablemente ella empezó a esa comunicación vertical. Y lo que esté manifestando esto de su apertura a su comunicación vertical. Qué bueno que ese el comunicar estuviera en la luz, no porque se la pasa hablando con todo el mundo, sino porque entró en una comunicación de otra naturaleza. los que ya vivimos esto como hábito, tener este lugar de comunicación, bueno, es otra vida. Es otra vida. ¿Será que nos la pasamos hablando entre todos porque no sabemos hablar con quien tenemos que hablar? ¿Y llenamos de palabras la vida porque no tenemos un diálogo a fondo con alguien que tenemos que tener? Eso no significa una cosa o la otra, nunca es o, no es que esto o esto. Digo, el exceso de esta comunicación horizontal muchas veces es síntoma de una carencia o falta o ausencia de una comunicación vertical. ¿Será que Occidente está lleno de palabras vacías? Si no, ahora que está Tinelli, no es nada. O sea, a veces digo, no es que yo veo televisión, pero me río porque está en el diálogo de personas que están cerca mío. Digo, ¿cómo puede ser que uno abre la radio estás en un taxi y escuchás la radio de la mañana? Tanta palabra vacía en la radio, tanta palabra vacía, estéril, absolutamente estéril, palabras que no son fecundas, pura esterilidad. Además de la toxicidad que puede tener, porque pueden ser palabras envenenantes, ¿no? Que envenenan. Aparte, vacías. O sea, la cantidad de palabras vacías. Entonces, mi pregunta es, esto que hablamos de lo tóxico, solamente es un problema del tránsito de los malos políticos. Es palabra, abundante palabra vacía. Abundante. Entonces, yo decía a este señor que está, o entras a una tienda de ropa femenina, el otro día fui con mi señora, y entonces a todo lo que da el volumen de la música, yo decía, esta chica tiene que estar desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, con esta música estridente, que está en otro idioma que ni siquiera sé si la entiende ni si la escucha, pero es una abundancia de palabras gritando. O sea, ¿se da cuenta de la toxicidad? O sea, de nuevo, lo digo porque hoy estoy medio filosófico, perdóname, pero bueno, me voy y vengo. Pero quiero decir, cuidado con el eje del comunicar. Cuando el 7 lo tiene alto, así, peligro, peligro. Como sabemos que él está en un camino espiritual y su actividad tiene que ver con lo espiritual, bendito sea si se abrió ese canal de comunicación. Después ella nos va a contar. Sí. La clase pasada, no me acuerdo bien cómo fue que salió también el tema de la comunicación en el caso de... Y a mí me hacía ruido esto de comunicamos hacia los demás. Nos vamos en palabras hacia los demás. Vos hablas de la comunicación vertical. Sí. Esa comunicación vertical es la comunicación que tiene que volver sobre nosotros mismos, la fuente. Gracias. Y me da la sensación que todo esto, el hacer, es lo que hacemos hacia afuera continuamente para satisfacer montones de cosas, pero también tenemos que hacer hacia nosotros mismos. Entonces siempre me quedaba con eso, de cuánto falta el hacer esa reflexión, el volver hacia nosotros. El darnos cuenta que lo que vivimos hacia afuera en algún momento está bueno y hace bien, pero a veces necesitamos parar y lograr volver sobre nosotros mismos, que es donde no nos gusta, donde duele, donde a veces hasta nos sorprendemos. Pero también, bueno, este ritmo de vida que llevamos nos hace... En esta época en la que se vive, comunicar, todo el tiempo comunicar, pero estamos comunicando siempre para afuera. No estamos haciendo hincapié en poder hablar con nosotros mismos. Hay una frase que no la tengo ahora clara, pero justamente me la dieron en Uruguay. La medida en que me adentro en mí es la medida en que me acerco al otro. La medida de acercamiento, la medida en que me adentro en mí es la medida de acercamiento a los demás. Si no me adentro en mí, mi acercamiento al otro es vacío, es pobre. Cuanto más me adentro en mí, más me puedo adentrar en el otro. Además, el poder comunicarse con uno mismo, el poder prestar atención a lo que nos pasa, a poder comunicarnos lo que sentimos, lo que vivimos, en una experiencia que me pasó a mí nada más, yo soñaba muchas veces durante la noche con un lugar de la infancia que a mí me había traído una felicidad enorme, donde, no sé, porque en la niñez uno tiene como un lugar a donde quiere siempre estar, ¿no? Y yo notaba que muchas noches el sueño iba a ese lugar. Y cuando empecé en este camino de ver qué era lo que me pasaba, a tratar de volver sobre mí misma, un día dije, ya sé qué pasa. Cada vez que estoy mal con algo que me pasa, con algo que me golpean de afuera o lo que sea, a la noche sueño con ese lugar. Es increíble cómo interiormente uno tiene esa estrellita, ese... Y a partir de ahí logré entender el sueño en sí. Pero digo, es un lugar donde no voy hace millones de años, pero recurrentemente volvía otra vez ahí. Bien. Cuando hablo de la comunicación vertical, es imposible, por ahí lo hice demasiado rápido, sin el encuentro en uno. Por eso cuando hablo de la intimidad, en el video de la intimidad, me detengo mucho a hablar de esto, que la intimidad con uno mismo es la llave del resto de las intimidades. No puedo tener intimidad con Dios, con el otro, ni con la Madre Tierra, si no tengo intimidad conmigo. Es lo que tú dices. Es en el adentro, en mi centro, donde se produce la comunicación. Por eso el vivir para afuera me impide estar en mí, y esa comunicación vertical de la que hablo solo es posible. Solo es posible en lo más profundo de mí. Por eso lo que decís es cierto. Así que nada más que gracias. ¿Sí? Roberto. Cuando vimos los dilemas metafísicos, el dilema metafísico del 3-7 es interioridad, superficialidad, profundidad. Eso. O sea, ir a la superficialidad habiendo pasado previamente por la interioridad. Eso. Muy bien. Eso. Quiere decir que todo 7 y todo 3, porque es el eje de eje de polaridad de ella, exterioridad e interioridad, es el gran tema de la tipología 3 y tipología 7. Me queda por preguntarles algo. Hablamos de interioridad y hablamos de ir al interior. ¿Cuál es el eje de equilibrio más distante que tiene? ¿Qué es lo que digo? ¿Dónde hay mayor distancia como eje de equilibrio? 5 cuartos. El eje del ser. Entonces ahora esto nos va a dar la llave maestra. Miren bien. Estamos viendo que el 5 es su brazo de integración. Estamos viendo que es un tema de aceptación. Que cuando el 5 es el más bajo, la persona le está costando aceptar algo. Pero al mismo tiempo es su brazo de integración, que es el lugar donde tiene que ir. Y es el más bajo. Que por otro lado, aunque este eje no está, es el que me está marcando mayor distancia. Quiere decir que todo este eneagrama me está hablando del ser. Y cuando hablo del ser, hablo de la intimidad conmigo mismo, hablo de la interioridad, hablo de una comunicación vertical, hablo de una tremenda trascendencia a los 56 años. ¿Será que esto ya, de nuevo, ahora les digo que ustedes participen? Nosotros no tenemos la obligación de sacar conclusiones a priori. Puedo darme cuenta de lo que está pasando. Yo les estoy enseñando cómo ver un eneagrama. En el diálogo con la persona, todo esto se hace explícito inmediatamente. Pero lo estoy tratando de leer sin ese diálogo con la persona. ¿Será que el gran tema trascendente de su vida a los 56 años es un salto de conciencia profunda de lo que tiene que ser? ¿Será que realmente ahora sí su ideal y su visión en la vida es lo más importante de ella? ¿Tiene que ser una buena abuela, mamá? ¿Tiene que seguir resolviendo el tema con el papá de sus hijas, de sus hijos, que a los cuales no es que ya está todo resuelto? O sea, hay que seguir caminando parte de la vida. O sea, no dejo de desprenderme de alguien. Afectivamente, un año todavía no es nada. Contra 35 años, no es nada. Y a veces habrá fantasías, habrá sueños, habrá ilusiones. No sé, eso ya no entramos en la mente del otro. Pero no es nada un año contra 35. Con lo cual, es un momento en donde ella puede tener, está en sus manos, ella ya abrió el campo del espiritual. ¿Por qué hablo del espiritual, Roberto? Porque si ella no me hubiera dicho nada de su parte espiritual ni de la actividad que está teniendo, no tocaría tanto ese tema, pero lo tengo que tocar porque esto que estoy, lo que estamos tratando es de que lo espiritual sea para ella, sea la clave de su afianzamiento en su ser. Lo peligroso es que se detenga siendo abuela, que se detenga siendo mamá, que se detenga hablando de su ex marido, que se entretenga en todo eso, o que siga acumulando información. Lo peligroso es eso. Lo que tiene que hacer ahora, es el gran secreto de su vida, es esto. ¿Y por qué viene esto? Porque todo tiene que ver con el 5. Profundidad, profundidad. Recuerden que el eneagrama, cuando hago a una persona que recién empieza, el eneagrama te dice lo que tiene que pasar acá. Pero ella ya está, ya por sus decisiones personales, ya está en otro nivel. No tenemos una persona que no hizo nada en su vida consigo misma, ni hizo servicio nunca a nadie. Está atendiendo. Porque todo lo que tiene que ver Qigong tiene que ver con energías de cuerpo de personas que están atravesando sus cosas. Entonces ella tiene que estar en contacto energéticamente. Entonces, evidentemente hay ya un trabajo interior. Entonces está acá. Lo que le dice la nada es que ahora tenés que hacer un salto acá, un salto cuántico. ¿Sí? Porque tiene que haber la revolución interior total. Si le preguntamos cuál es su ideal y misión de vida, que ya lo vamos a leer, no este encuentro, sino el que viene. Si quieres que sea el de ella, vamos a ver si sale sorteado, hacemos una suerte a ver que salga. Por ahí vamos a escuchar su ideal y misión de vida. Por ahí podemos ver que la tiene clara, como decimos. O sea, la tiene clara. Pero ahora es el gran momento de su vida. El gran momento de su vida. Puede seguir, miren que suena feo lo que digo. Puede seguir entreteniéndose siendo abuela. Cuidado. O mamá, o atendiendo a todos los pacientes que le vengan. Cuidado, no digo que no tiene que ser abuela, que no tiene que atender a sus hijas, no digo que por ahí la mayor debe tener su lío o no, no sé. No digo que no tiene que atender, el tema es que eso sea un entretenimiento y no trabaje su ser. Ese es el tema, ese es el tema, la gran oportunidad que tiene. Que la lleve a una abuela sabia, no una abuela ocupada. Porque todos los que, yo no llegué a abuela, pero abuelo, pero te entretenés fácil, ¿eh? Veo muchas abuelas ocupadas y entretenidas con sus nietos, pero no son. Se olvidaron de ser. Antes era mamá, ahora es una abuela. Cuidado. Entonces aquí está el momento clave, que tiene que ver con esta decisión, ni más ni menos tan fuerte como la separación. Todo este eneagrama me habla de dos cosas, dolor. No tapado, no, a ver, no tapado, sí sostenido, y de ser, del ser. Por lo cual es un gran momento clave, ¿ven por qué hablo de que la naturaleza tiene 4 estaciones? Con lo cual, al año, todos los presentes deberíamos... En cada estación, escaparnos 2 días o 3, mínimo, mínimo, solos, a estar con uno. Eso sería lo lógico. Pero esto todos los años, en cada estación, 3 días, solos. Solos, no con la esposa, no con los amigos de pescar, no, solos. Pero cada 7 años, sí o sí o sí, debería decirte una semanita, mínimo. Porque cada 7 años, las culturas antiguas, incluso los monjes, ustedes no sé si saben que los monjes tienen, los monjes que viven una vida monástica, tienen ermitas, o sea, viven la vida comunitaria como monjes, pero cada periodo se van solos a una ermita donde le dejan el plato de comida en la puerta, si ya están bastante solos, ¿para qué hacen eso? Porque tienen que estar más con ellos todavía. Qué loco, ¿no? ¿Qué nos pasó en el mundo que vivimos? Que no entendemos lo importante de los ciclos de 7 años. Claro, a los 56 tiene que irse una semana sola a escucharlo, a esa comunicación vertical, en ella, con él, como lo entienda. Roberto, ¿por qué le propongo? Si es una tea la persona que tengo delante, ¿le puedo decir eso? No se lo puedo decir como lo digo yo ahora. Lo tengo que insinuar, no porque queramos mentalizar a nadie ni queramos convencer a nadie. Tenemos que insinuarlo desde la condición humana que aprendimos. pero en ella, sabiendo lo que ella hace y vive, a ella sí tengo que apretar las tuercas. No le estoy diciendo lo que tiene que hacer. No tenemos derecho a meternos en la vida de nadie y decirle, tenés que hacer esto. No, le tenés que decir, el camino pasa por esto. El camino pasa por tu interioridad, el camino pasa por tu comunicación vertical, si lo querés. Si lo querés. Y el camino es por una semana que te vayas a algún lado, eso sí. ¿Y por qué no lo hacemos? Porque tenemos que salir de la zona de confort. Claro, lo hace. Antes de darle la palabra a Vivi, claro, ya lo sé, es que eso por eso te digo, te das cuenta. Lo que decía de lo que nos cuesta, que todavía estamos con el cerebro en el circuito olímpico, trabajando en tres cosas. Atender el peligro, miren lo que decía ella, ¿no? Nuestra parte instintiva del cerebro atiende los peligros, el placer y la posesión. Cuidar lo que tenemos, buscar cosas placenteras y no que nos ocasionen evitar las cosas displacenteras y peligros. Tengo miedo a que pase esto o lo otro. El miedo constitutivo de la condición humana en la prehistoria era el miedo a una fiera que me coma o una cosa que ocurra. El miedo de hoy es un miedo llevado a todo lo que estamos viviendo. Miedo a que me falte de plata, miedo a esto, miedo al otro, miedo al miedo, miedo, miedo, miedo. Ese miedo se multiplicó. Antes atendía a que viene una fiera, ahora atiendo 10.000 cosas. Eso es ataque de pánico, porque de ahora sí, me tengo que decir, tengo miedo a esto, se me vienen todos los miedos. Tengo que tomar decisiones, se me vienen todos los miedos, se agarra pánico. Bueno, perdón, me fui, no quiero irme. De nuevo, por favor, antes de dar la palabra a ella, ¿alguien quiere hacer algún comentario o sacó de lo que vio y de lo que leyó conclusiones? Antes de dar la palabra a ella, de lo que pudieron verlo. Yo observé que estaba alto 2, 3 y 4, que son también una tríada del área de la sensibilidad, ¿no? Muy bien. Vamos a dejar que ella nos siga hablando y ahora vamos acá. Área de la sensibilidad. Ella plantea, muy bien, te felicito, ¿vale? Ahora te felicito. Ella plantea que saliendo su esencia, es bien clara que esta área, ¿cómo está? Está inflamada. Está inflamada. Área de la sensibilidad inflamada. Si vea que ahí hay una carga emocional muy buena. A veces lo tenemos delante y no lo vemos. Y esto tiene... ¿A qué conclusión saco? Nada, observo. No puedo llegar a una conclusión definitiva. Es una observación clave que ella nos presenta para decirnos que hay una zona emocional fuerte. Esto puede ser, yo hablé de dolor y de trabajar el ser. Puede haber mucho dolor tapado o sostenido, no digo tapado, sostenido. Y también hay, no solamente la palabra dolor, puede haber una cantidad de emociones que estén muy ahí, sin entrar en detalles. Entonces puede haber una carga emocional que está muy fuerte. Por eso, esto de irse 7 días a algún lado solo, cada 7 años, no es un tema menor, porque probablemente hay que desinflamar esto, ¿me entienden? Y a veces en la actividad y en el entretenimiento que la vida nos pone, sigue inflamado y no nos damos cuenta. Entonces hay que tomar un antiinflamatorio. Pero el antiinflamatorio a veces no es una pastillita, es una ida, una salida de lo que tenemos para que esto se vaya bajando. De hecho, una persona, y otra vez, nuevas felicitaciones, cuando tiene el área inflamada así, ya viene con 2 episodios fuertes, que es la partida de su amiga y de su hermano. No es bueno sostener la zona inflamada, porque esta zona inflamada hay duelos, aquí hay duelos, duelo matrimonial, duelo. La zona está inflamada, o sea, un episodio nuevo que suceda, no hablemos de nada trágico, no quiero pensar nada negativo, dramático, pero un episodio suficientemente fuerte como para que me impacte, me voltea, ¿me siguen? Me voltea. Bueno, con tanta sensibilidad también una pavada puede ser fuerte para ella. Eso es lo que decimos. Para otros no, no debería, puede no ser tan fuerte eso que suceda. Pero para ella, con estar inflamada, en 56 años, en su proceso de duelo, hay que tratarla con un poquito de amor. Tendrían que venir sus hijas acá para que entiendan lo que estoy diciendo. En este momento necesita mucha, mucha apapacharla. Mucha amiga, amiga buena, que la vaya ayudando a que se vaya una semana y le pague una semana, ¿me entienden? De algún lado. O sea, alguien que la ayude a que se siga desinflamando la zona. Cuando digo irse una semana, no es para que se escape de la vida, no, nunca entendamos eso, por Dios. Irme una semana es para el encuentro conmigo y con la fuente, no para escaparme, así se me pasa, así me desinflamo. No, es como, no, porque la inflamación la llevas, y si no haces lo que estoy diciendo, no se te va a ir solo. Eso no se va porque me fui. Sí, la Madre Tierra con su color verde, que es la... es toda la vegetación, tiene un poder mágico. Como el color verde es el chakra del corazón, cuando uno va solito a la Madre Tierra, aunque no haga el trabajo que tiene que hacer, solamente con el contacto con el verde te desinflama, porque es la piel de la madre que te cobija. Y como vibra el color verde con el chakra del corazón, ya con que te vayas de Buenos Aires ya está bueno. No sirve irte un ratito a un lugar de plaza donde tenés un poco de verde, no, no te sirve. No sirve el jardín de casa. Cada 7 años tenés que irte más allá. ¿Se entiende lo que digo? Bueno, ahora con todo lo que dijimos, en este nivel de enagrama, mi aspiración es que le demos fundamentación antropológica a lo que hacemos. Entonces, si apelo a lo espiritual, en el caso este es porque tengo delante una señora que es espiritual. Y así vamos a ir viendo otras cosas, ¿sí? Incluso, ahora termina ella de hablar, yo les traje 3 hojitas de un artículo importantísimo para que vean para el encuentro que tenemos el miércoles, ¿sí? Pero ahora, toda la atención. Vivi, lo que quieres decirnos, te escucho. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Por ahí si me pongo a hablar sería como mucho, porque es una historia densa. Ahora que decías de inflamado, probablemente está inflamado porque en el año pasaron muchas cosas muy fuertes, no solamente lo que está detallado aquí, ¿no? Se cayeron muchas estanterías. El tema de la separación fue partir con una mochila y uno de los 2 autos que había en la casa. Me fui de mi hija y estuve 5 meses de esa manera, un poco acá, un poco allá. Hubo mucha pérdidas hubieron de físicas, emocionales, de espacios, después apareció otra persona, él puso en la casa y ponía fotos para que yo vea, o sea, fue muy doloroso, ¿no? Mi decisión, y como bien lo marcás, me dio la fuerza el camino espiritual, me dio la fuerza realmente de la profunda espiritualidad, porque la historia es de hace muchos años, que no va más y sostenía, pero la fortaleza la tuve cuando me adentré bien profundo en lo espiritual. Y me emociona mucho que me lo muestres como camino, porque fue muy batallado y fue lo que a esta persona que vivió conmigo lo puso muy violento, por eso yo me fui de la manera que me fui. No sé si me toca el ego o qué, pero bueno, decir, bueno, uno no está errado en los valores. También mi hijo varón se había puesto muy malo conmigo, sin comprender, o sea que hubieron muchas cosas duras, fuertes, probablemente por eso esté ese área inflamada. Felizmente me hago escapadas a la montaña, en Semana Santa estuve, y es muy sanador. es muy sanador. Así que lo confirmo. Hagan las escapadas. ¿Y el hacer? ¿Sentís que todavía hay algo que hacer? ¿Algo más de lo que ya hiciste? Sí. Hay que terminar de ordenar el tema económico. Claro. Y la separación, o sea, yo pude volver a mi casa cuando planteé algunas cosas. Ahora yo estoy en mi casa, él está en otro lugar, pero esto no está definido. El Señor no quiere vender la casa. Entonces, bueno, hay cosas que están uniendo y tampoco se hizo la separación. Yo creo que son cosas que hay que poner en claro para cerrar, ¿no? Y sí, el 5 bajo yo sentía que era la aceptación, justo lo comentábamos con Claudia que había, busqué el video, aceptación de una catarata de cosas, ¿no? Que como bien vos decís, todo esto ya estaba a los 42 años. Y dilaté el pasillo. Pero se puede. Uno llega un poco más maltrecho, pero se puede. Ahí me salió el 7. Así que gracias. Gracias a vos. Gracias. Por poner tu intimidad delante nuestro, sí, gracias. Pero siempre lo que digo es estos momentos así, donde nos permite entrar en su realidad, sin entrar en detalles, nos permite entender que el Enneagrama apunta a que nos veamos integralmente, ¿me entiendes? No es solamente qué tengo que hacer para mover algo y ya estar bien. Esto no se trata de eso. Pero es tan importante para mí que le aporte en lo que yo le puse, que es lo antropológico, los ciclos de los 7 años, por ejemplo. Los miedos circunstanciales, constitutivos, la herida del niño interior, con todo ese material, eso le da mucho más consistencia a la reflexión que hacemos. Y por supuesto ustedes piensen, no para sentirme que yo soy importante, pero piensen lo que les digo, es el único lugar, si Dios quiere el año que viene, se publicará en México, si Dios quiere. Hay una publicación de los dos manuales de Enneagrama trabajado como forma de libro. Es un sueño que tengo delante, para que se transforme en un material de acceso para muchas más, es el único lugar donde se analiza el conjunto. Esto que acabo de hacer, el 14, 15 y 16 de junio estaré en Italia con la Asociación Internacional de Enneagrama de Italia, con los profesionales, explicándoles esto de leer el conjunto. No tienen ni idea, no se lee esto, no se hace esta reflexión. Y esto yo tengo toda la esperanza que ustedes, cada uno, lo tome, lo lleve al coaching, lo lleve al counseling, lo lleve a la actividad que sea, a la docencia, a donde sea, el trabajo con jóvenes. Porque esto necesitamos que se multiplique. No hay, no existe en ningún lado esto que estamos haciendo acá. No, de nuevo, no es para que yo me sienta importante, sino para que ustedes lo tomen y lo multipliquen. Porque no hay esta lectura. ¿Sí? Entonces imagínense que si yo hubiéramos tenido un diálogo sereno de 1 hora y media con ella, entramos más fino en cada cosa, que no hago por respeto a la intimidad, entramos más fino, y sobre todo entramos más fino a entender este momento. ¿Ven? Por eso vos hiciste tu carta, ¿no es cierto? Ahí está, ella hizo su carta. Imagínense lo importante que es leer la carta de ella, o cuál es la mejor versión de mí. Si yo me siento con ella, leo la mejor versión de mí, leo la carta que hace, ¿cuánto más podemos asistir a la otra persona sin títulos previos, ¿me entienden? Con humanidad sana, no pido otra, no necesito otra, humanidad sana, guiando a la otra persona a que tenga esa oportunidad. De hecho, en el año de este año voy a darles 2 dinámicas que quiero que aprendan bien, que yo utilizo en talleres, que aumenta la posibilidad de ayuda, o de, no de ayudar, saquemos la palabra ayuda, porque no tenemos que ayudar a nadie como si yo ayudo. Acompañar al otro en su discernimiento, que eso también es 5 sagasal. Ayudar en el discernimiento, nada más. Pero usted tomará las decisiones que tome. Ya le dijimos que tiene que tomarse una semana, se lo dijimos. Más allá no hacemos más nada. Como ella dijo, en la Semana Santa me fui, ¿ven? Podría haberse quedado haciendo, no sé, una torta de Pascua con los chicos y todo eso, fue a la montaña. ¿Se entendió todo esto? Entonces vamos de nuevo ahora, ¿sí? Ahora vamos a tratar de que se lleven un caso, no ahora, no lo hacemos ahora, lo hacéis acordar el club, ya para la semana, el miércoles que viene, para la que nos volvamos a encontrar, siempre nos llevamos un caso de alguno para analizar, ¿sí? No vamos a hacer otro análisis ahora. ¿Alguna pregunta, alguna cosa de lo que dijimos, alguna cosa que quede, paso a lo que sigue? ¿No? Una pregunta. ¿Los dilemas metafísicos tienen alguna lectura cuando lo... o simplemente miramos los opuestos complementarios al momento de hacerle la devolución a la persona, ¿no? Bien, hay temas que son, por ejemplo, que yo hable de los miedos constitutivos, lo puedo, y que hable de los dilemas metafísicos, son elementos de acompañamiento a lo que decimos. A los efectos prácticos no les sirve mucho, porque lo puede entender y hasta ahí. A los efectos del conjunto, sí, es importante que vos entiendas que a veces te encontrás con un ejemplo de un enneagrama parecido a esto, pero que no ha hecho nada espiritualmente, ¿me entiendes? O que no tiene nada de trabajo interior. Entonces eso es urgente. Esto, el dilema metafísico le está diciendo urgente, tenés que sopapearla. Sí o sí, interioridad, porque no tiene nada, porque vos estás viendo que no hizo nada para... Si hizo para su interior, ya la cosa cambia. Lo que estamos diciéndole a ella es que tiene que apuntar su ser en este momento de su vida para adelante. Como ella dice, ¿qué me dijo? Qué bueno escucharte porque me ayuda a darme cuenta que voy por el buen camino, que estoy haciendo las cosas bien. Entonces, esto es afianzarle que siga por ahí, que siga más todavía, que no deje de darle más y más tiempo. Aunque suene egoísta, si me escuchan los hijos, me dicen, pero que venga a atender a mis hijos, que se deje hinchar, dice. Es decir, seguramente que al otro no le va a gustar mucho de lo que estamos diciendo, pero tenemos que empujar a eso. Ya sabiendo que como estamos en una sociedad tóxica, esto de ir adentro, ir a... no existe, en casos como estos, sobre todo en las etapas de crisis de 7 años, esto hay que tenerlo muy alerta, ¿sí? Acuérdense que una cosa es ser solitario y otra es estar en soledad. Ser solitario es alejarme de los otros. Estar en soledad es estar conmigo mismo. La cosa es alejarme de los demás y otra es estar conmigo mismo. Estar en soledad es estar conmigo. De ese estar conmigo mismo surge el diálogo vertical. Pero es distinto a alejarme de los otros a estar en soledad, a estar conmigo mismo. Esto es claro. Entonces no estamos diciendo andate, alejate de la gente. Estamos diciendo estar contigo. ¿Quedó bien, no? ¿Esto? Sí. Vamos a ir, sí. Pregunta. Si tenés alguno muy, muy bajo, donde la situación realmente va mucho más allá de una situación que se puede manejar, ¿no? O sea, que uno ve con esto que hay una persona que tiene situaciones que puede manejar. Si la cosa va hacia una cosa enferma, muy realmente bien, es muy bien. Más psicótico, ¿no? Muy, o sea, bien. Grave, sí. Ya me parece como que no es tan sencillo. No, tienes razón. Ni verticalidad, no, ni nada. No, no. O sea, me parece como que ahí la situación. ¿Cómo? Esto muy me bien. Parece grave, ¿no? ¿Cómo se enfrenta? Sí, ahí está. Cuando lo que se te hace presente es una situación donde yo estás viendo que ya. Ella, ¿cómo encontró para paliar el dolor y los duelos y todo? La espiritualidad. Entonces vos ya. Lo que haces es afianzar eso para que trabaje su ser, ¿entendés? Pero si ella se me quebrara, suponete que estamos hablando y se quiebra de dolor y de llanto y veo que está desesperada. Sí, en vez de tener en el 5 o 9, tiene un 3. Sí, dos. Sí. Pero por ejemplo, urgente tenés que decirle que acuda a un especialista. A veces puede ser un counselor, a veces puede ser un, ¿cómo se llama?, un psicólogo. O tendrás que estar con mucho tacto, porque no. Yo generalmente cuando encuentro cuando así estoy, soy muy cuidadoso. Pregunta que tienen que hacer, no se olviden, estás en terapia, no se olviden, cuando vos estás, a veces lo decís antes, cuando tomás los datos, estás haciendo terapia, estás tomando alguna pastilla, ¿me sigues? Eso a veces yo no lo hago porque me olvido. Pero está bueno tenerlo en cuenta, estás haciendo terapia, estás tomando alguna medicación. Porque si ya te está diciendo, estoy en terapia, estoy tomando la medicación, ya estás en otra situación, ¿me comprendes? Su libertad está comprometida y estaba buscando asistencia. Ya estamos en otra cosa. Pero si la persona no está haciendo ni está en terapia y vos ves que lo está necesitando, es bueno, ofrecerle alternativa. Yo generalmente tengo personas que le digo, mirá, si no tenés a quién, te sugiero que hagas una entrevista con esta persona a ver qué te comanda. Siempre con prudencia de no estar, no estamos vendiendo nada. Estamos asistiendo a la persona. ¿Tenés a quién? Sí, tengo, bueno, anda. No tengo ni idea. Bueno, te guío a alguien que es un... Generalmente, para mí el counseling, ustedes no saben el valor que tiene esto, lo tengo que decir, porque a veces el acompañamiento de alguien que tiene capacidades ya con un conocimiento como este, el coaching también, ¿eh? El coaching, pero ¿qué pasa? Son mecanismos, son dinámicas y técnicas que ayudan a la persona a acompañarla en el hoy, puntualmente. De hecho, un counselor o un coaching sabe que cuando se encuentra con una situación ya de una situación de patología, tiene que derivarlo a alguien seguramente más allá de uno, estamos de acuerdo. O sea, pero qué bueno que existe esta instancia previa. Es como, qué bueno que antes de ir a un terapeuta vas al médico clínico que te analiza. O sea, primero te ves todo y después vemos la parte. Pero qué bueno que haya alguien que pueda acompañarme. Si la situación es ya demasiado obvia, siempre derive. Mirá, así no podés seguir. Yo muchas veces lo digo, ¿eh? Mirá, con todo cariño, agradezco que hayas venido a verme, te digo todo esto, pero me por favor, tenés mi teléfono, te dejo teléfonos, buscame o llamame o llama a alguien, pero así no, no sigas porque sola no podés, o solo no podés. No estoy diciendo que está enferma y que está loca y se va a morir, no dije eso, digo, solo no podés. Fíjate, utilice ese vocabulario. Mirá, frente a esto, sola no podés. Si ella no hiciera todo esto, sola no podés. No estoy hablando de eso, estoy hablando de una persona que está, en realidad está enferma. Uh-huh. Y como está enferma necesita un psiquiatra. Como está, o si no, como está enferma necesita un psicólogo. Por supuesto. No. Y pero no uses la palabra enferma. Sí. Yo, ¿sabes qué? Saco el vocabulario de la palabra. Sí, pero ¿sabes qué? Como en nuestro rol no podemos decir estás enfermo o no estás enfermo. No, yo no digo no, pero es una enfermedad. Ah, claro. O sea, no hay una patología. Claro. Claro, pero yo lo que me ayuda a la persona, cuando me dirijo a la persona, yo le digo esto, mirá, sola podés, sola no podés. Con lo cual le estoy diciendo, tenés que buscar algo, ¿me explico? No le dicen, mirá, estás enferma, así no va más, urgente buscar a la psicóloga, ¿entendés? Ahí suena dramático. Lo desdramatizo diciendo, mirá, sola o solo no podés pasar este pasillo. Así no va más. Entonces, te suplico, busques o recurras a especialistas. Y ahí le digo, ¿tenés alguien? Pero adentro mío yo sé que está en una situación limitada en su libertad al punto tal de que hay una patología. Pero de nuevo te lo digo, mucha cautela en utilizar palabras. Me dijo la señora que estoy enferma. Vengo acá porque me dijo la señora que estoy enferma. ¿Y quién es la señora? No soy una señora que me leyó el enneagrama, me dijo que estoy enferma, vengo a buscarlo a usted. Cuidado. Lo que vos le decís, vengo acá porque la señora que hizo un estudio mío sobre el enneagrama me dice que sola no puedo resolver esta situación. Suena distinto, ¿me entiendes? Acá las palabras tengan prudencia. Yo sé que eso se adquiere con el tiempo, pero mucha prudencia, mucha prudencia. Porque si no, van a sentirse incómodas cuando le venga la devolución de alguien y dicen, ¿y quién se cree esa o ese que a decirme que mi mujer está enferma? ¿Qué capacidad tiene para decir eso usted? Dentro te puede atacar, como a veces pasa. Una madre de un hijo, ¿me entiendes? ¿Vos sabés que yo soy un 8, entonces sí. Sabés que no diré. Era claro. ¿Sabés lo que pasa? Cuando, el problema, ¿sabés cuando se te plantea? No tanto cuando tenés el problema con la persona que tenés enfrente, que ahí sí podés ir. Porque, como te digo, una madre. Pero ¿sabés cuándo? A mí por lo menos se me plantea muchísimo. Cuando el problema lo tiene el hijo. Entonces ya ahí no podés ir con demasiada vuelta ni muy amorosamente. Es preferible, digo yo por lo menos no puedo, o sea, porque está en riesgo la vida del chico. O sea, cuando está muy en riesgo la vida de los chicos, sí. La situación es seria. Sí. Entonces sí. Uno, de alguna manera, a veces uno se da cuenta que empieza a dar vuelta y no va al punto. De acuerdo, de acuerdo, ahí está. Yo siempre le digo, es como si tuviera un apéndice y yo le dije, ay no, mire, le duele un poquito la barriga porque no va al clínico y se fija. Y digo, no, mire, lo tiene que operar. O sea, no, esto es serio. Eso es cuando los riesgos son de terceros y son graves. En general, yo por lo menos trato de ir más, vayamos al punto, porque sí. Si no se dilata, porque la gente tiende, sobre todo los padres, tienden a escapar sí, del tema, ¿no? En la zona de confort. Sí, sí, claro. No nos compliquemos la vida, mi nene está bien, ama a los perros, ama a la abuela, está todo bien. No, no. Sí. Te entiendo de que a veces tenés que ser cruda en tu decisión, pero sean prudentes. Yo les pido prudencia. Prefiero que exageren, salvo que estés en una situación. Entiendo el límite que me pones. O sea, un niño que está con una situación grave, tenés que decir, ah, por favor, o a los padres, no dilate más esto. Urgente que tome la decisión. Pero me trato de no utilicen la palabra enferma. ¿Entienden lo que digo? Aunque lo puedan utilizar, les suplico que lo usen como último recurso, no como primer recurso. Porque esa palabra usada como recurso habitual puede sonar, está mal, o usar, está, usted está mal, o está mal, o está enferma. No usen esa palabra. Utilicen, hay desarmonía, esto no está bien, parece como si fuera cobre. No. Es no positivo, pero sean prudentes. Estamos tocando el interior del otro. Aquí sí seamos prudentes. No digo que está mal, digo no está bien. Hay una gama entre el mal al bien. Entonces, no está bien, porque estoy mal. Mire, ahí voy arreglando, pero prudencia nada más. Sobre todo a los 8, por favor. Gracias, ¿queda bien? Bueno, vamos a dar un paso más ahora. Bueno. En el tiempo que me queda, quiero que... Sí. Un comentario. La vez pasada habíamos estado por las inteligencias. Sí, vamos. Y habías hecho una descripción de cómo abordar a cada una. Y sí. Nos faltaba una tríada. Una tríada. Pensamiento analógico. Me quedé con una. Una sí. Agradezco. Bien, se me pasó. Gracias. ¿Cuál le faltaba entonces del 1? 1, 8 y 9. A ver, ¿qué tipo de pensamiento tienen? Analógico. ¿Y qué significa ese tipo de pensamiento? Que con una primera premisa ya rápidamente se van a construir. Por eso el 8 viene a la madre y le dice, mire, usted está enferma. No hace todo el camino y le dice, mire, usted está enferma. Ya. Ese sería pensamiento analógico. ¿No? Tiene un... 2 puntos en el 5, esta mujer está en el horno. 2 puntos en el 7, 2 puntos en el 5, está en el horno. Hace un año tenía 4 puntos. Por eso digo, pero ven, ese es el pensamiento analógico. Ve una premisa y llego a la conclusión. 7 bajo, 5 bajísimo, está en el horno. No. Eso está bien, que tenga uno capacidad para eso. Pero esa capacidad hay que moderarla. Sobre todo el 1, sobre todo el 5 y sobre todo el 9. El 8. Lo que yo les dije... lo piensa pero no lo dice. Claro, pero lo piensa no lo dice. Pero la pregunta es, sobre todo con el 1 y con el 8, porque el 9 hay que tomar otra estrategia. En este tema de pensamiento analógico, con el 1 y con el 8, vayan al punto, no se demoren, vayan al punto. O sea, vayan a los hechos concretos. Cuando tengan una comunicación con el 1 y con el 8, vayan al punto. Mirá, abrís la puerta y decís, choqué el auto. Listo. Después te explico todo, pero choqué el auto. No empieces diciendo, mirá, hoy en la mañana me levanté, me tomé un cafecito, hice mis oraciones, salí a la calle, abrí el auto. ¿Qué le va a decir el 1 o el 8? ¿Pero qué te pasó? O sea, con esa cara te pasó algo. Sí, no des vuelta, anda al hecho. Y sobre el hecho, seguí avanzando, pero anda al hecho. Al 1 o al 8 le molesta a la gente que es vueltera. Y a ver, por ahí no sos vueltera, estás haciendo un análisis de la situación. Imagínate un 4 describiendo algo, al 1 lo saca. Ya me pone mal, sigue hablando, la quiero matar. Para el uno siente que le está haciendo perder el tiempo, el 8 le ve como un tarado, o sea, lo descalifica instantáneamente, ¿entiendes? Entonces, no hablamos nada del esposo de Viviana, que no lo voy a hacer, pero cuidado con esto. Una mujer que frente a una situación de matrimonio, no, ahora me voy del lado de ella, lo pongo como al margen, ¿no? Cuando está avanzando en lo espiritual, cuando su matrimonio se está viviendo abajo, que no quiere tener sexo conmigo, por eso no quiero hablar de ello, pero es un ejemplo hipotético. El hombre la quiere matar a ella, a Dios y a todo el mundo. ¿Qué es Dios y qué sé yo? Yo quiero tener sexo, ¿entendés? A ver, si convivo con alguien que es 1-8, es la cosa básica, A, B, C. Entonces, ¿me querés o no me querés? ¿Querés tener sexo o no te vas? O sea, ¿entiendes? Y a veces el 8 y el 1 son así terminantes, o sea, tal cosa, tal cosa. O sea, haces esto, te vas. No te da alternativa. No es que comes la comida o si no tenés 2 días que no te hago, no te doy postre. No. O comes la comida o te vas de casa. ¿Entendés? Eso es muy del 1 y el 8. Son terminantes. Por eso hay que ir al punto, hay que ir al punto para tratar de que las cosas no floten y no se olviden. Que no se con el 8. ¿No? ¿Cómo? Que si no se sienten traicionados. Claro, entonces mejor no le hables de Dios. Decirle, mira, no te quiero más. A ver qué hacemos. No, porque yo sé que nuestro patrimonio está mal, pero yo sé que Dios nos va a ayudar. No. Empieza a decir, no estoy feliz a tu lado. O sea, hagamos algo. Así, al punto. Al 8 y al 1, al punto. Ya, directo. Sí. Mía sí. Bueno, cuando ya la cosa está grave, como decía ella, cuando hay patología, ya vendrá. Pero no olvide. Pero debiste, no me quiero meter, pero a los 42 debiste haber dicho algunas cosas malas. Sí, en aquel momento. A última instancia ya no lo dice. Pero, ¿me entienden? Entonces, ¿está claro con eso? Ahora el 8. No se olviden el estado de oleaje emocional que tienen el día. O sea, se levantan y fíjense el oleaje emocional. Si está mal calmo, mal agitado, o sea, y pónganle una banderita, si no se la pone él o ella, pónganle. Si está con el mal agitado, no te metas en ese mar. O sea, no hables de cosas que no es el momento en ese día con esa persona. No hables de eso. Roberto, ¿pero por qué no soy libre y hablo de lo que quiero? Haz lo que quieras. Te estoy diciendo que una persona que tiene pensamiento analógico y tiene inteligencia emocional, basta que toques el botón en el día inadecuado y vas a tener una cantidad de complicaciones al cohete. Sí lo podías postergar. Es que yo se lo quiero decir igual. Es un problema tuyo, de ansiedad, de no poder parar el momento. No es momento. Roberto, ¿por qué no cambia el otro? ¿Por qué tengo que cambiar yo? ¿Que cambie el otro? Bueno, ojalá que cambie todo el mundo que tenés alrededor. Pues si tenés un 8 adolescente, así, no hables. No, que quiero ver si va a hacer esto o no lo va a hacer. No lo agarres en ese día. Acaba de pelearse con la novia, llegó enojado por algo, tranquilo. No le digas ahora algo metafísico. Te va a matar, te va a decir una mala palabra, no te va a escuchar. O sea, no vayas. Entonces, con el 8, mucho cuidado del estado emocional. Con el 1, más que nada, sean claros y directos, con los dos. Pero con el 1, claro y directo sobre todo. El 1 te puede tener un poco más de paciencia, si está bien. Posiblemente te puede dar paciencia que des rodeos en tu comunicación. Pero si está en un día así, alterado, cualquier cosa que digas va en tu contra. ¿Está? Con el 9, en cambio, la estrategia en la comunicación también es ir al punto, ¿ven? Es ir al punto. El 9 a veces no te dice nada y como te trata de que vos quedes bien en lo que te va a decir, va siempre a decirte lo que quieres escuchar. Y como te va a contar lo que querés escuchar, va a dar mucho rodeo. Entonces, ahí sí anda al punto. No, mirá, ¿qué pasa acá? Hablemos de esto directamente. Si te duele, te ayudo, pero al punto. No dejes que empiece a divagar. No es que divaga, no quiero que me entiendan mal. No es, es que empieza como a tratar de evitar conflicto en el diálogo. Entonces va por un tema, por el otro. Cuando vas al punto se te escapa. Bueno, puede ser, no sé si están así. No, decime. Se te escapa. Entonces tenés que ir al punto. No, vamos a ver esto. Como digo, vamos al cine, sí. ¿Qué querés ver? ¿Una película de comedia o una de drama? No, lo que vos quieras. No, pero elegime vos. No, porque está bien total en este día, qué sé yo. No, pero ¿qué querés? Se te escapa. ¿Qué querés ver? ¿Una película de comedia, de drama o de acción? Todo está bien. Si yo sé que vengo al cine por vos. ¿Qué querés ver? De nuevo. ¿Entendés lo que quiero decir? Es difícil lo que digo los que conviven con 9, ¿eh? Pero no, decime, no pienses en qué quiero yo. Pensé, decime al punto, que la pregunta va directa. Bueno, pero si voy a ver una comedia, no te va a gustar, prefiero ver la que vos te guste. Por ahí lo que estoy diciendo como ejemplo, haya que hacer más aclaraciones. Pero me sirve el ejemplo para que ustedes entiendan que cuando se comunican con un 9, nunca va a ir al punto. Como actitud básica. Va a dar rodeos. Vos tenés que llevarlo al punto. Y cuando vos vayas con algo, anda al punto también. Porque si vos empezás a hacer rodeos vos, el 9 sigue haciendo rodeos. Y siguen haciendo rodeos los dos, nunca se habla de lo que se tiene que hablar. Es muy común con un 9 que nunca termines de hablar lo que tenés que hablar. Si vos no vas al punto, olvídate. En cambio con el 1, con el 1 y con el 8, ellos necesitan que vayas al punto. Porque si no te empiezan a despreciar. Así, te desprecian. Está claro, o sea, anda. Soy claro, la comunicación, eso es para las tres tipologías. ¿Qué pasa claro? Cuando el 8 empieza con los rodeos? Porque tengo un caso. Generalmente es porque, bueno, nadie es 8.0, tú me entiendes, hay que ver qué pasa con ese 8 y qué está pasando. Probablemente los rodeos, que cuando alguien que es 1 u 8 hace rodeos, en principio está mal. Algo anda mal en él, no es lo más común, lo más normal. Algo está pasándole, ahí está en un momento especial o tiene miedo. Suponete, quiere irse a viajar por América, ejemplo, para que me entiendas. Entonces no va, dirige, mamá, me quiero viajar solo. Porque sabes que si dice eso, por ahí vino en conflicto con el padre, por ahí hay algo. A veces para evitar conflicto da rodeos. Pero no es, o sea, cuando un 8 hace eso no es lo común, y un 1 tampoco. Lo común es, como te digo, que actúen así. Cuando uno está actuando así, es que trata de evitar el conflicto, que va a avecinarse seguro, o algo está pasando. Está buscando una estrategia, es más de 3 eso. Hay que ver si tiene mucho 3. El 3 hace rodeos. El 1 y el 8 no son de hacer rodeos. Fíjate qué está pasando, hay que ver la edad, hay que ver lo que estamos hablando. Porque si vos fuera tan matemático, pero vos sabés que no es el comportamiento vital de un 8 actuar así. Quizás porque se la ve venir lo que va a venir después y lo que tiene que arriesgarse y por ahí no se anima, hay algo ahí atrás. Pero lo normal es que vayan directamente al punto. ¿Puede ser que un 8 haya hecho daño a alguien? Ahí está, no quiera, es un buen ejemplo ese. Y no se haya perdonado a sí mismo, entonces busca recapacitar y tratar de no ser tan frontal. Ahí está, eso. Le quitó frontalidad a su comunicación por haber dañado demasiado a alguien o lo que sea. Es probable que sea eso, gracias. Es un muy buen ejemplo. Muy buen ejemplo. Pero es una estrategia finalmente, porque no es lo normal. El 8 va y dice. Del tema este quedó otra cosa. Gracias por las preguntas, son buenas preguntas. ¿Alguna duda más de esto? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a... Yo una pregunta. Cuando uno, digamos, todo lo que los atributos que tenemos por arriba de la media activan el pensamiento de cada... Yo soy 2, por ejemplo, tengo el pensamiento inductivo, ¿no? A ver. Sí, es inductivo, sí. Si tengo mucho 1, tengo también pensamiento análogo. Claro, entonces van a ver esto. En la computadora, cuando hagan la identificación, le sale una tabla al lado, ¿no es cierto? De esa ya vamos a empezar a hablar. Fíjense que en la tabla que sale aparece la cantidad de pensamiento que tiene la persona. ¿Me ayudas mostrándome esto? ¿Sí? Acá dice pensamiento, ¿ven acá? Este cuadro que está acá, que lo hizo un 1, todo esto lo hizo un 1, me lo hizo perfecto para que... ¿Qué mide esto que está aquí? Esto mide el momento actual. Entonces, aquí en ese cuadrito, los que no tienen no van a poder seguir, pero para que me entiendan, aparecen los las tríadas, aparecen agrupadas las tríadas. Y aparecen los puntajes que se hicieron. Y te muestra finalmente el porcentaje, o sea, teniendo los valores de cada tipología, lo que se hizo es un análisis, se sumó, se sacó el promedio, cuánto esa persona, cuánto tiene de pensamiento analógico, cuánto tiene de pensamiento deductivo y cuánto de pensamiento inductivo hoy esta persona. Sabemos que por su esencia tiene un pensamiento propio y una inteligencia propia. Pero, de acuerdo a esto, puedo saber en el hoy qué pensamiento lo está gobernando, si es esto o lo otro. Normalmente suele ser el porcentaje mayor, normalmente, el tipo de pensamiento que corresponde a la esencia de la persona. Pero ahí te muestra, más o menos, esto les va a dar un análisis de eso, ¿sí? Del tipo de pensamiento que tiene la persona. Entonces, está bueno. Eso más adelante vamos a usar mucho este cuadro, si quieren, para analizarlo. Lo primero que me interesa es que uno entienda que hay tres tipos de pensamiento y cuál es el que le corresponde a uno por la esencia propia, ¿de acuerdo? Pero esto está interesante. ¿Cuánto porcentaje tengo en este momento? ¿Qué hay de mí en este momento? ¿Estoy más en inductivo, deductivo o analógico? ¿Sí? Realmente a la pregunta esa, tengo que la propia persona se da cuenta, a ver qué está pasando, que tengo más de esto que aquello. ¿Sí? Mi miedo es que estos temitas se alejen del tema fundamental. Lo que yo hice con ustedes es lo que necesito que hagan. Después uno puede ir, ven en más detalle, a ver qué tipo de pensamiento tiene en este momento y por qué puedo entrar por ahí, a ver qué está pasándole, por qué activó tanto el pensamiento distinto al que tiene, qué puede estar ocurriéndole. Eso ya entramos en otro tipo de diálogo, ¿sí? No, quizás en el caso cuando miramos los ejes de equilibrio, el eje de la comunicación, del comunicar, probablemente si ahí está conflictuado o vemos que hay un tema ahí, se pueda ver para ver qué persona tiene al lado y cómo se está comunicando, ¿no? Muy bien, eso. Muy bien, Roberto, la pregunta que me hace él. Roberto, ahora yo sé cómo se vincula esta persona por su esencia, pero puedo darme cuenta que si está con problemas de comunicación, me fijo el tipo de pensamiento que tiene, a ver qué está pasando, a ver si está... Interesante, ahí lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Gracias. Bueno, vamos a entrar en un tema especial. ¿Sí? Se llama, en el tiempo que me queda, lo vamos a introducir, aunque sea para empezar, el tema este va a ser el tema central de la vez que viene. ¿Sí? Se llama la escala de los seres. Así. La escala de los seres. Y hoy, por lo menos, vamos a dibujar antes de irnos. Entonces, cada uno le pido en una hoja. ¿Eso está en el manual o no? Esto es nuevo. Pero me interesa introducirlos. Esto que voy a hacer, tienen que dibujarlo en una hoja, pero voy a. Primero, para que ustedes me entiendan lo que voy a hacer. Vamos a hacer 1, 2 y 3. Pues otra vez. 1, 2 y 3. Aquí me quedé corto. 1, 2 y 3. O sea, tengo que agrupar de esta manera. No, voy a hacer de manera mejor para que quede más claro. Bueno. 2 por un lado, 2 por el otro y 2 por el otro. Sí. O sea, van a tener que dibujar 6 cuadrados. Lo que en la hoja, que en la hoja en blanco, vamos a darle mucha atención a esta parte. Quiere decir que ustedes en la hoja le den más, tengan para escribir todo, porque vamos a hablar de todo esto que está acá más. ¿Sí? De esto nada más una mera información. Pero el tema central va a estar acá. O sea que en la hoja dejen espacio arriba para hablar de todo lo que voy a hablar acá. Entonces, vamos a hablar de lo que yo llamo la escala de los seres. Es una manera antropológica simple de entrar en la base antropológica del lineagrama. Hacemos esto, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadrados, listo, que hagan, y uno más que dejen acá espacio. Dejen un espacio acá y acá un círculo. Y van a hacer, sigan dibujando conmigo, acá tienen que dibujar, yo sé que estoy de este lado, ahora puedo hablar. Aunque parezca un rectángulo, tiene que ser un cuadrado, ¿eh? Un cuadrado con un punto. Un cuadrado con un punto y un círculo punteado adentro. Un cuadrado con un punto, el círculo. Y un cuadrado con el círculo, el punto y un triángulo punteado. Y aquí tengo el cuadrado, el círculo y el punto. Y aquí me equivoqué. Para ayudarlo, no olvido. Acá, el círculo. Y finalmente, el punto solo. Mm-hmm. los dos de arriba son círculos, arriba, arriba. ¿El segundo ya tiene un cuadrado también? Este no, este sí. Acá sí, el cuadrado, el círculo, el triángulo, acá solamente el círculo y el punto lo tienen que hacer como si fuera un huevo frito, así, así abierto, como si fuera tuviera rayitos, ¿sí? Para que lo vean, porque quiero que entiendan que no, que es como algo que se expande. De una manera gráfica y lo más simple posible, estoy hablando de lo que yo llamo la escala de los seres. Porque voy a tratar de entender al ser humano, pero lo quiero ver desde la escala de los seres. Entonces, los dos primeros son triángulos. ¿Este acá? Sí. No, este es un punto solo, que sería el punto que está en todo. Esto es un círculo con el triángulo y el punto. Bueno, me causa gracia de ver el desastre que son, pero bueno. No importa. Lo pasan de nuevo limpio después, ¿eh? Rompen la hoja y háganlo bien como correcto. Ya, no hay problema. Total, empezamos la. Porque esa es una manera diplomática de decir las cosas. Exactamente. Muy bien. Lo que enseñas. Gracias. Bueno. Lo que cuando lo dibujan mejor, lo pasan en el libro, no hay problema para que entendamos. Quiero que me entiendan que estamos hablando de los seres inanimados. De los seres animados. Y de los seres animados superiores. Y acá hablo del ser. Obviamente que cuando uno hace este tipo de ordenamiento, ustedes tienen que entenderme que es lo más precario posible. Siempre hay que tener, hay que hacer miles de distinciones, pero nos llevaría todo un año de estudio. Lo que quiero simplemente es tratar de determinar esta distinción básica antropológica, seres inanimados, seres animados y seres animados superiores, y el ser. También en una distinción básica, vamos a pensar en esto como la energía creadora, no le doy nombre. ¿Sí? Acá hablo de energía creadora y aquí hablo de energía creada, o la creación, como quieran. O sea, hablo de un creador y una creación. Energía creadora y energía creada. Entonces todo esto es creado y lo que es energía creadora. Se dan cuenta de la cantidad de supuestos que estoy poniendo aquí, pero de todas maneras, repito con todo respeto, me ayuda mucho una distinción simple con la cual vamos entrando más. Con esta distinción entonces yo tengo lo siguiente, ¿ven? Cuando hablo de seres inanimados, obviamente, seres que son, miren bien, lo primero que hago es un cuadrado. El cuadrado siempre, como símbolo, es la materia, ¿sí? Los cuatro elementos, la materia. Entonces siempre aquí puedo poner las rocas y todo el mundo mineral en general, ¿sí? El elemento que hace que un ser sea animado es que tiene carbono. ¿Sí? Entonces acá, cuando estudiamos en química, si estudiaron bachillerato, química inorgánica era cuarto año y química orgánica era el quinto año. Entonces todo química inorgánica estaría acá abajo. Son los elementos. La distinción es que ahora voy a ponerle acá una especie de en forma de puntos suspensivos, de puntos así, ¿cómo se dice? Línea punteada. La línea punteada tiene, diciéndome que acá hay un vestigio de energía animada. Ese vestigio, son las piedras, ya son otra categoría, son piedras preciosas y semipreciosas. Es toda una hermosa categoría de tipo de piedras. Mi señora es experta en eso, así que me encanta, porque ahora ya de esto puedo hablar mucho más de lo que hablaba antes. Y preciosas. Y esta categoría de piedras, en toda la condición humana, en toda la historia humana, las culturas antiguas sabían de esta energía que irradian el reino mineral y la importancia del contacto con esa energía que tiene este tipo de piedras. Este es un hermoso tema para meterse, pero no es el momento, pero para que entiendan que esto no se trata de fetichismo, ni de cosa mágica rara, ni de... No, es entender que hay dentro de la escala de los seres inanimados, que llamamos las piedras, determinadas de ellas, que tienen cualidades que la Madre Tierra les cargó de energía, tienen millones de años, entonces tienen una energía por el calor, por las propiedades que tienen, por la geometría que tienen en su estructura. Estas piedras realmente se relacionan con nuestra propia energía. De hecho, todos los remedios que tomamos son estos, no son preciosos, pero son minerales que tienen alguna carga energética que al consumirlo trabaja en nuestro organismo. O sea, la medicina alopática se basa en este conocimiento básico, determinadas propiedades que tienen los minerales actuando en nosotros, sobre todo la homeopatía y sobre todo la antroposofía utiliza todo este conocimiento, en donde el trabajo con estos con este tipo de sustancias basados en esto, trabajan químicamente. Pero repito, el contacto directo con una determinada piedra de este tipo también tiene una carga energética, por eso lo hice punteado para que me entiendan. La pregunta es, ¿qué es este punto? Que está en todo. Obviamente que la energía creadora sostiene en la existencia a todos los seres. Lo que estoy diciendo aquí es una visión de antropología espiritual. O sea, la idea es que Dios está en todos los seres. Y no sé si se los dije, a ver si se acuerdan, esa frase, o mejor dicho, ese pensamiento de los Upanishads. ¿No les conté eso, no? En los textos antiguos de la India, hay un texto que dice así: Dios habita en el centro de todos los seres, duerme en cada piedra, se mueve, despierta en cada planta, se mueve en cada animal, piensa en cada hombre y ama en cada ángel. Repito. Dios habita en el centro de todos los seres, que es lo que estoy diciendo acá. Duerme en cada piedra, se despierta en cada planta, se mueve en cada animal, piensa en cada hombre y ama en cada ángel. Y la Upanishad sigue el texto diciendo, las Upanishads son como los salmos hebreos o judeocristianos, son canciones. Dice, por eso tengo que tratar a cada piedra como una planta, a cada planta como un animal, a cada animal como un ser humano y a todo ser humano como un ángel. O sea, en este texto lo que se pide es que cada uno tratemos en una condición superior a la que tiene a cada ser. Es como que yo tratara a las piedras como seres vivos, ¿me entienden? Eso es lo que sabían las culturas antiguas. Entender que cada piedra es un ser vivo. Entonces, cuando tengo aquí una turmalina verde, yo sé lo que significa, y el diálogo con este ser es como un ser vivo. Lo que dice Tarte, se volvió loco Roberto. Bueno, sepan que esto es una sabiduría maravillosa que se está recuperando. Repito, esto no es magia, no es un amuleto, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con secretos que se van conociendo para el trabajo energético. Antes la palabra energía era pecado, ahora por lo menos la palabra energía es rara para cierto ámbito religioso, pero ya para muchos empieza a tener lógica. Entonces, seres inanimados, en dos categorías. Seres animados, y aquí voy a hacer una distinción. Aquí voy a poner el reino vegetal, todo el reino vegetal, y voy a colocar a animales inferiores. Esto de inferior siempre con mucho cuidado. Quiero hacerlo lo más simple posible. ¿Qué estoy dibujando acá? Estoy dibujando a un cuadrado, que significa que hay materia, y ahora estoy dibujando ahora en forma completa este círculo. ¿Qué se distingue en los seres animados de los inanimados? Que tienen ánima, que se traduce como vida, perdón, alma. O sea, la palabra ánima es alma. Nosotros tenemos una idea religiosa del alma, y entiendo que sí, porque cuando hablamos de la condición humana hablamos de eso. Pero qué loco pensar que los seres que llamamos, que tienen vida, tienen algo que les anima la existencia. De hecho, si yo agarro a una célula por el microscopio, si está viva, tiene movimiento pulsátil. Si no está viva, está estática, está muerta. O sea, hay algo que anima a esa célula. Y si es un paramecio, como era lo primero que estudiamos, la ameba, son seres unicelulares que tienen vida o no, porque tienen un movimiento que los anima. Eso que los anima es lo que decimos, son seres vivos, los vegetales, todo el mundo vegetal, y también el reino de los animales inferiores, que son los insectos, todos los seres unicelulares y pluricelulares, toda la categoría que quieran, porque voy a distinguir a los animales inferiores de los animales superiores. Y cuando hablo de los animales superiores, obviamente hablo de los mamíferos, y dentro de los mamíferos hablo de los mamíferos, aquí estoy medio tontito, a ver, hablo de los acuáticos, los vertebrados. Sí, son mamíferos acuáticos, que son delfines, orcas y ballenas. Hablo de los equinos, de los felinos y sobre todo de los perritos, caninos. Y podría incluir a otros más mamíferos que se pueden incluir en la lista, ¿no? Pero los mamíferos superiores, de pronto yo les pongo un vestigio en el triángulo. ¿Qué significa? Que tienen un vestigio de conciencia, que tienen un pensamiento, sentimiento y acción casi humanos. De hecho, los vegetales tienen ánima, ¿no? Lo que dije es eso. Yo a una planta le hablo, me conecto con ella, y la repercusión en la vida de esa planta es distinta que cuando la ignoro. Cuando yo le irradio amor a esa plantita, o a ese animalito, un pez, o una lagartija, si yo entro a tener un diálogo afectivo con ese ser, se produce, hay respuestas biológicas, hasta se pueden evaluar en el contacto con seres, repito, vegetales, que es lo más lindo que hay para mí, en este sentido, ¿no? Por ahí uno tiene repugnancia a una serpiente, una lagartija, pero sí con el reino, los animales superiores ya tienen vestigio de conciencia, entonces hay un vínculo entre el amo y el animal, los que tienen contacto con caballos me entienden mucho más de lo que yo puedo saber. Existen vínculos donde parece que piensan, sienten y actúan en resonancia con el amo, con la persona que está con ellos. Quiere decir que ellos ya tienen ese vestigio de casi, son casi humanos, decimos. Y a veces se comportan más humanos que los humanos. Cuando van a salvar a un ser humano en un acto de peligro, no están midiendo el peligro, están midiendo el afecto que tienen. Entonces, esto que estoy diciendo, que es muy simple, al colocar la línea punteada, insisto, es que tienen un grado de conciencia. ¿Qué? Se llama neuronas espejo, eso que tenés. Eso, bien, neuronas espejo, gracias. Vos decime que ayuda. Porque lo que yo digo es esto, que lo hablo con precariedad, pero para que todos lo entendamos. Pero se trata de algo que está pasando en ese ser, que se está involucrando en el vínculo y va teniendo esta resonancia. Parece que piensa, parece que siente. Es que ya se probó eso hace muy poquitos años. Se hizo un experimento, bueno, te lo cuento rapidísimo. Sí. No, si no se lo mando a probar todos por mí. No, dale. Se hizo un experimento que estaba trabajando con un mono, Y entonces, primate, me faltaban los primates. Sí. Estaba trabajando con un mono y entonces estaba mirando esto de cómo reaccionaba el mono frente a las cosas que iban haciendo. Y enseñaban, etcétera, etcétera. Y te lo dejaron al mono ahí. Y entró una persona, y la persona que entró, que encontró la banana del mono, se la puso a comer. Y el mono hizo así, agarró una banana y se la puso a comer. O sea, con eso de alguna manera se dieron cuenta que no es lo que vos le enseñás al mono lo que aprende, sino que el mono solamente por ver, todos los animales, solo hecho de por ver la acción que hace el otro, es como un espejo, automáticamente lo reproduce en su cerebro. Tiene contactos neuronales. Bueno, ahora fíjate vos, eso que acabas de decir, como ya la hora viene bien y para que esta parte lo hagamos juntos, ya la vez que viene, esto, y con el artículo que quiero que lean. Fíjense lo siguiente, les doy un ejemplo que así como cuenta ella del mono. Una vez, estando así, un chico cuenta este episodio. El papá era o el tío o el hermano o el primo del dueño de este acuario que está en... ¿En? San Manhattan, acuario. No, aquí está camino a San Clemente. Mundo Marino, ahí está. Entonces, había llevado delfines y habían agregado unos más. Entonces, ese verano, él que era chico, el tío lo dice, bueno, venite para que estés con los delfines, que a vos te encanta, qué sé yo. Entonces, ese verano, él experimenta, terminó el colegio y se fue a estar ahí con los delfines. Y de pronto viene una delfina que había llegado nueva como él, digamos, ahí está lo de... Y entonces empezaba, él jugó, estaba con los entrenadores, le daba de jugar a los delfines, y con la delfina esta había encontrado una familiaridad terrible, que se tiraba al agua, nadaba con ella, la tocaba, y qué sé yo. Una mañana cuenta él, la experiencia propia, de que era temprano, la sacó para estar con ella, y se coloca en el borde de la pileta, y él veía que los entrenadores les hacían pegar siempre uno o dos saltos en el aire. Entonces se le pone delante en el borde, se le acerca a la delfina, y él piensa, qué loco si dieras tres vueltas en el aire. Pensó, no le habló, lo pensó. Qué loco si nos hacemos famosos si das tres vueltas en el aire. La delfina se alejó, vieron cómo hace, como se puso a reír así, se sumergió y dio tres vueltas en el aire. No lo podía creer. O sea, y se acercó y le daba un besito cuando se acercó. Dice que él, en ese momento toda su vida cambió. Luego relataba y se ponía a llorar de emoción. Dice que fue tan fuerte la emoción de que quién era que pensaba. Ella le leía el pensamiento a él. Y cuando hizo eso, dice que se tiró al agua, la abrazó. Dice: no le pude pedir que lo haga como entretenimiento de la gente. Que ella lo hizo por mí. Que no, yo no podía hacer. O sea, no fue al entrenador y dijo: mirá, logré esto. No. Dicen, no lo hice. Cuando lo conté, se rieron de mí y cuando me dijeron, ¿crees que lo intentemos? No. Esto... Son las neuronas de la empatía. Y son las neuronas que no tienen, que uno por eso puede ponerse en el lugar del otro, porque solamente con mirarlo. Es decir, por ejemplo, si yo ahora, ¡qué imagen! Seguramente todo el mundo bosteza. Es decir, es como, son las neuronas por excelencia de la empatía. Son las neuronas que no tienen, que los chicos autistas, por ejemplo, no tienen. Que tienen muy poco, que tienen muy bajo. Por eso les cuesta tanto mirar y entender al otro y comunicarse con el otro. Mira vos, gracias. Es muy fácil meterse en neuronas espejas en cualquier... Se puede entender este mecanismo bien. Y en un minutito es un dibujito y no lo entiendo. Por esto de animales superiores, que hablo con esta capacidad de empatía, no sé cómo llamarla de esta forma, de encuentro con el ser humano, donde tienen esta conciencia, el vestigio de conciencia bien puesto, ¿entienden? Entonces, por ahora me quedo para que nos encontremos la vez que viene, contarles que lo que sigue ahora, llamamos seres animados superiores a dos categorías. Primera, obviamente, hablo del ser humano. Me queda por decirles que acá hablo de alma, pero vamos a hablar de alma inmaterial, para distinguir la otra alma. O sea que una mosca tiene alma. ¿Alma cómo? Inmaterial. ¿Por qué? ¿Por qué llamo alma inmaterial? Porque lo que anima a ese ser que le da vida, ese ser muere, con su muerte la energía que le da vida o la anima va y se dispersa en la energía del planeta, o sea, la guasier, ¿no? Nada se pierde, todo se transforma. Entonces, esa energía pasa a la energía colectiva del planeta. se disuelve, por decir así. Pero que cuando lo que llamamos seres animados superiores, vamos a encontrar lo distinto, es eso. No hablamos de alma inmaterial, sino hablamos de alma espiritual, para distinguirlo en el vocabulario. Entonces la pregunta será, ¿qué diferencia hay entre el alma espiritual de los seres animados superiores al alma inmaterial de los seres animados inferiores? Es lo que dije, que en el caso de lo que estoy hablando aquí, el alma espiritual subsiste en el tiempo más allá de la vida. Mantiene su identidad, de eso vamos a hablar la vez que viene. Pero aquí tengo otra categoría nueva, que para algunos puede ser sorprendente, pero en la antropología está en todas las culturas, es lo que llamamos los ángeles. Este tipo de seres llamados ángeles son seres que se diferencian de la condición humana en que no tienen cuerpo. ¿Ven? Les falta el cuadrado. Entonces son seres que son seres conscientes, que tienen la energía espiritual, pero no tienen cuerpo. La pregunta es, ¿podemos hacer un acercamiento a este tema a fondo ahora, habiendo entendido esto? Lo que queda por decirles muy rápidamente es que nuestra condición humana, después hablaremos de esta energía, nuestra condición humana tiene la responsabilidad de cuidar a todo el resto. O sea, que llamemos animados superiores, no lo somos porque nos creamos superiores, sino porque tenemos la responsabilidad de cuidar a todo el resto. Entonces, la superioridad de la que hablo no es un antropocentrismo de creer que el hombre puede todo y puede dominar a todos. La superioridad de la que hablo es de responsabilidad, no de dominio. ¿Queda claro? ¿No? Porque si no, esto pareciera que somos los mejores, los más altos y que tenemos que hacer lo que queremos. Lo sabemos esto, pero lo anuncio simplemente. Para dar una... Hasta acá llegamos hoy, ahora mañana, la vez que viene, el miércoles hablamos de esto. Pero para hablar de esto, sí, sí o sí van a tener que leer el artículo que les di. Ese artículo es de un físico. Léanlo detenidamente, no me lo traigan leído así nomás. Léanlo marcándolo y traigan dudas. No se preocupen si no entienden algo del artículo, porque no pretendo que seamos físicos. Pero es interesante porque es un artículo, es una entrevista que le hacen a un físico francés, Régis Doutelle, que habla sobre la energía y habla sobre la energía más allá de la velocidad de la luz. Siempre nos pareció un tema de ciencia ficción. Escuchemos a un físico hablando de esto, muy elemental. Hay muchas cosas mejoradas de esto que está escrito ahí, pero nunca encontré una versión tan simple, tan clara, para abordar este tema de lo que es el más allá de la velocidad de la luz. Cha-cha. Hay un argentino que salió con un artículo de la Nación. Ay, bueno, por Dios, tráelo, trae lo que sea. ¿Quedó que sí? Esto que decías recién de las energías universales, ¿no? Que tiene que ver con el enneagrama. Dice que hay una frase que dice en el canal de Dios, digamos, no sé si es uno de los videos tuyos, dice: no somos seres. Muy bien. Somos seres espirituales que estamos atravesando una experiencia humana. Yo te la llevo al enneagrama. Dale. El día que nuestra energía trasciende, por llamarlo de alguna manera, ¿nuestra presencia sigue siendo la misma? Chan, chan. No te la voy a contestar, te la voy a dejar ahí. Qué bueno. Chan, chan. Continuará. Voy al próximo capítulo. No le voy a decir nada, porque es una pregunta muy buena. Y así no va. Tengo que. La tengo hace mucho, pero no sé. Prepárate. Tengo preparada para ahora. El miércoles que viene tendrá la respuesta. Chao, chao.